Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. The mother boys don't know how to act. I'm thinking special, what's behind your back? So I'm turn around and I'll pick up the slack. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía. Estamos al aire a través de tu radio online.com.mx. Y señores, vengo con mucha energía porque tuve los mejores 5 días de mi vida hace unos días en la San Diego Comic Con. Honestamente, no quiero hablar absolutamente mal de ni una convención de aquí, ni la Comic Fest, ni la Conagón, y mucho menos la Mole, donde también estaré participando este fin de semana. Pero honestamente, señores, cuando hablamos de convenciones, tenemos que hablar de San Diego siempre. Es algo que le recomendaría a todos y cada uno de ustedes que están al alcance de mi voz. Tienen que hacer el peregrinaje a San Diego mínimo una vez en su vida, y todos nos podemos quedar en casa de la familia de Lorna. Así que no hay problema. Ahí nos veremos el próximo año. Espero que todos y cada uno de ustedes puedan ir. Y sí, el día de hoy va a ser un programa cuasi especial, donde hablaremos mucho acerca de la experiencia que vivimos, no solo yo, sino también mi buen amigo. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y él tuvo la valentía, el valor, ¿no?, de acompañarme estos 5 días a la Comic Con y aguantar la Extreme Joy Moisés Experience día tras día. El único día que se rajó fue el domingo, donde ya no pudo más y buscó excusas para ir a ciertos paneles de gran interés para evitarme hasta la hora de la comida. Pero no importa, porque Rodrigo se merece eso y muchísimos más, incluyendo Lorna. Si me pudieras acompañar con algunos aplausos, por favor, para nuestro amigo. De hecho, están. Por favor. Muchas gracias. Claro. Porque no solo este hombre acompañó y sufrió la Extreme Joy Moisés Experience en la Comic Con. Además, ustedes recordarán, todos los escuchas de este programa, hace, ¿cómo fue? A principios, mediados de este mes, no, de este año. Sí. O principios de este año. Exacto. Nos regalaste, o al menos le regalaste a Comic Manía para poder obsequiar a todos los escuchas una cantidad ridícula de cómics de X-Men. Eran fácil, ¿qué te gusta? Sí, más de 50 cómics. Alrededor de 50, sí, más o menos. Eran más de 50, y te voy a decir por qué. Porque solo de Gambit eran 27. 27. Más la miniserie de Bishop y Gambit, que eran 6. Más todos los números de Chuck Austen, de Uncanny X-Men. Estamos hablando más de 50 cómics nos regalaron, se los obsequiaste para se lo pudiéramos dar a todos y cada uno de los fans. Te lo agradezco muchísimo. Y obviamente Rogue Raven te lo agradece a lo triple. Pero bueno, no hablaremos de eso. Tú tuviste esta idea de acompañarnos a la Comic-Con. Sí. Fue divertidísimo. Muy divertido. Y hablaremos de eso. Claro, hablaremos sí. De eso largo y tendido. Pero muy aparentemente, bien. Lorna, ¿me quieres dar un teléfono? Sí. ¿Me quieres dar el teléfono de alguien? Scarmix, ¿podrías sostener el teléfono, mi queridísimo Rodrigo? ¿Lo pegas aquí junto? No, de esta manera. ¿Lo pegas así? No. ¿Así? Ah, está perfecto. Okay. Mi querido Carmix, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, muchas gracias. ¿Sabes qué? Ni empieces a inventar que me quieres dar la bienvenida. Nomás quieres tu cómic de My Little Pony. Ni empieces. Todos sabemos que esto es plan con maña. ¿Perdón? Sí me lo trajiste, ¿verdad? Claro que sí lo traje. ¿Cómo crees que no? Yo sí soy un buen amigo. No como otras personas que nomás prometen y no hacen nada. ¿Cómo ¿cómo les fue? Pues es lo que vamos a empezar a hablar ahorita, pero antes de hacer eso, ¿tú sabes qué es lo que nos toca hacer antes de cualquier transmisión en este programa? Además de presentar a la bellísima Lorna que nos acompaña, y espero que tenga prendido su micrófono, ¿sí?, para que pueda saludar a todos y cada uno de ustedes. Hola a todos. Hola a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué onda con tu energía, Lorna? Me dices que vienes de un casting de voz. Sí. Estás muy cansada, me imagino. Más o menos, más o menos. Bueno, espero que puedas seguir leyendo todos y cada una de las claro preguntas. Claro que sí, con todo gusto. Y esas preguntas, ¿dónde pueden aparecer? En el Soho Chat, que se encuentra en... la parte superior derecha de la página de tu radio online. Ahí todos ustedes van a poder escribirle a Joy. Muchísimas gracias, es tu radio online. .com.mx con solo una O en medio, sí, porque había que confundirlos a todos y a cada uno de ustedes. Exacto. Y también lo pueden hacer a través del Twitter de este programa, porque es mucho más fácil para mí leer cosas en Twitter que leer cosas en Facebook. Pero nuestro Twitter, ¿sí sabes cuál es, mi queridísimo Rodrigo? Me imagino que es Comicmanía algo. Ajá, Comicmanía MX. @ Comicmanía MX, ok. Se nota que es tu primer día. Se nota que es tu primer día. Porque Carmix ya lo tiene preparado y Bernardo, pues, está como en su segundo año y le vale. Él no se ha memorizado absolutamente nada de este programa. Pero bueno, mi querido Carmix, ¿te gustaría acompañarme con los saludos y agradecimientos que tenemos que dar en este programa semana tras semana? Sí, por supuesto. Pues me parece magnífico. Me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestros buenos amigos que nos acompañan en el blog de Comic Manía, que estás tú, Carmix, que de vez en cuando contribuyes ahí algunas cosas, que me parece magnífico. Nuestro buen amigo Hit Latino, Beto Calvo, que como siempre hace un excelente trabajo manteniéndolos a todos y cada uno de ustedes al tanto de lo que pasa en este programa, al igual que Eduardo Rivas, que nos está echando la mano también. Y a ver, ¿alguien nos falta? Bueno, Spike Valentine también. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. También, obviamente, recordarás cómo se llaman los dos blogs que tuitean este programa a través de todo el universo cibernético. Mi querido Carmix. ¿Qué es Comicverso y...? Comicverso, ¿qué te pasa? Tache para ti, el Comicverso no nos ayuda en nada. Es La Covacha, y un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Lioco, y también Comicorp, también les damos no, tache contigo, Carmix, en serio. Se nota que tú quieres causar problemas para que el café comiquero suba de rating, ¿verdad? Y baje completamente el rating de Comic Manía, pero muy mal, no me gusta que seas así, de esa manera, no seas... Una disculpa para el blog de Comicorp. No seas envidioso, Carmix. Hay escuchas para todos. Pero bueno, claro. Comicorp es... gracias a alguien. ¿Perdón? Te faltó darle las gracias a alguien. Estoy avanzando. A dos chicas. Estoy avanzando, es poquito por poquito. Mientras si no me interrumpen, voy a ir más rápido. Pero bueno, es obviamente más que decir que La Covacha es lacovacha.net, si estoy en lo correcto. Y Comicorp es comicorp.blogspot.com, para que la gente también pueda frecuentar esas páginas. Y también me gustaría darle las gracias, obviamente, a dos grandes amigas. Una de ellas es Pildor Atomic y la otra es Cindy Marvel, que tienen el nuevo club de cómics. El nuevo club de cómics en Facebook. Entonces, Carmix, te voy a alejar un poquito del micrófono y de mi voz. Y les mando un fuerte y gran ¡Shazam! Y también, obviamente, nuestro buen amigo Ado Acereje y los Indestructibles, que también agarran este programa y lo spamean por el universo, al igual que lo hace nuestro buen amigo El Gato Fineas. Muchísimas gracias. Y cualquier persona que quiera ser parte de este programa de manera... ¿cómo se llama? Continua. Activa. Pues lo único que tiene que hacer es, por favor, les pido que agarren este programa y spameenlo por el universo. Ya también estamos en iTunes, entonces va a ser esto un poquito más fácil. Porque iTunes tiene la manera de que si te suscribes, puedes apretar un botón, lo mandas el programa por Twitter, mandas el programa por Facebook, y de esa manera tienes todos y cada uno de los programas que hemos hecho. Entonces, de esa manera es todo mucho más simple, mucho más fácil, mucho más rápido. Y yo creo que sería todo. También decirles, para todas las personas que quieren escuchar toda la programación de este programa en la tienda de Apple, ¿no? Uh-huh. En el App Store, pueden encontrar el app de esta estación, que es turadioonline.com.mx. Y ya con eso damos inicio a este programa. ¿Qué onda? Y hoy es importante también decir que en iTunes es conveniente que hagan comentarios. Pues sí, aunque hay unos comentarios muy lindos que he estado leyendo. Y tú sabes, mi querido Carmix, no sé si te pasa a ti en el Café Comiquero, pero a mí me pasa constantemente y por eso es que soy la persona más amargada que conozco. Puedo recibir 20 buenos comentarios, pero el único mal comentario que yo reciba me pone de malas todo el resto del día. Y uno de los comentarios muy lindos que recibimos en iTunes fue divino. Y era literalmente esto: el signo de más, cómics, y después el signo de menos, problemas personales. Entonces, creo que la persona me está tratando de decir es más cómics, menos problemas personales. Fue divino lo que puso y me dio mucha risa. Entonces, pues, obviamente voy a tratar de hacerlo, pero es un poquito difícil para mí, como lo podrán saber. Rodrigo ya lo vivió en carne propia. Sí hablamos de cómics en nuestro viaje a la Comic Con, porque obviamente sí. Estás inundado de cómics 24 horas al día. No, así es. Pero, ¿perdón? No, que claro, claro. Pero desafortunadamente también le tuve que decir de mi vida romántica, o la carencia de vida romántica, mejor dicho. Le tenía que decir acerca de todas las cosas que me sucedieron a mí a través de mis 25 años de vida. También tuve que hablar acerca de mi familia, etcétera, etcétera. Entonces el pobre hombre viene ya saturado de dos lados, a nivel visual con los cómics y a nivel auditivo de Carlos Joy Moisés. Digamos entonces, que formamos un grupo de autoayuda, ¿no? todos y cada uno de ustedes. Pero muchísimas gracias. Y también otra persona comentó algo muy lindo. Y dice, excelente programa. Dos cosas que por las que no te pongo un 5 de 5 estrellas es, primero, ¿qué onda con tu ego? Bájale. Y dos, qué mala música. Entonces, bueno, no puedo hacer absolutamente nada con mi ego, ya es demasiado tarde. No te prometo absolutamente nada, pero Lorna ya me forzó a jamás volver a poner una canción en este programa, porque cada vez que yo pongo una canción se cae todo el rating. Entonces Lorna estará programando la música desde hoy en adelante. Claro, y también nuestra invitada. Y también Rodrigo Díaz tiene obviamente chance de programar alguna música. Y me gustaría decirle a todos ustedes que están en el Soho Chat, si les late alguna canción, no tenemos una gran discoteca o musicoteca o como se diga. Fonoteca. ¿Perdón? Playlist. Una playlist, gracias. Es que yo lo digo mejor en inglés. No tenemos un extremo playlist, porque curiosamente Lorna sacó todo el playlist de esta estación de mi computadora. Entonces tenemos toda la discoteca o la fonoteca o como se diga, todo el playlist de los Backstreet Boys, los New Kids on the Block y obviamente NSYNC, pero no tenemos muchas otras cosas. Aunque sabes que me gustaría, aunque no sé por qué, para mí sería algo lindo. De los Red Hot Chili Peppers, tal vez The Other Side o Danny California, si es que la tienes por allá. Por la simple y sencilla razón que estaba hablando con uno de los de mis compañeros de nuestra gran banda Seduction of the Innocent, Juan Carlos, me dice que está muy triste porque dice que su último gran momento en la vida fue cuando tocamos en la Comic Fest 2. Y después de eso su vida ha ido en clara decadencia. Entonces, para que se ponga bien y se tranquilice, un Other Side o Danny California para que recuerde esos bellos momentos. Que curiosamente, de todas las canciones que canté, esas fueron las que menos peor me salieron. Pero no hablemos de eso. ¿Qué te parece, mi querido Carmix? Si nos acompañas ahorita en nuestras memorias de la Comic-Con. ¿Te late? Claro, claro. Mira, aparentemente tenemos otro miembro de la Trinidad del Pecado que se aproxima. Se acaba de sonar el timbre, lo que significa que Bernardo llegó tarde, pero llegó. Entonces, obviamente nos traerá nueva información acerca de la mole. Exacto. Porque él es una de las personas que va a estar a cargo de recoger a los invitados. Y si estoy en lo correcto, hoy le tocó recoger a John Bogdanov. Y familia, gran dibujante de Superman, que curiosamente conocí en la Comic-Con. Y también algo que te va a encantar, Carmix, tuve oportunidad de hacer varias preguntas en algunos de los paneles. Y sí, logré hacer que se enojaran conmigo varias personas, incluyendo George Pérez, Mike Carlin, a eso te mandamos. Brian Michael Bendis, James Mangold, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces haremos toda una revisión de todas las cosas que vimos. ¿De quién te odia internacionalmente? A nivel internacional. Un saludo, mi querido Bernardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Porque estaba todo esto lleno de amor y felicidad. Necesitamos algo que nos asentara los pies otra vez de nuevo en la tierra. Entonces ahí está, ya saluda a tu compañero de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Carmix, salúdalo. Saludos, Carmix. Y ahora saluda a toda la gente de Comicmanía. Saludos, gente de Comicmanía. Y ahora sí, voy a hacer algo que normalmente no hago en este programa. Voy a ceder el micrófono a otra persona. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz. Rodrigo, cuéntanos tu experiencia. Bueno, ya ha desaparecido tu virginidad. Sí. A nivel Comic-Con. Hay niños, hay niños. A nivel Comic-Con. No, bueno. Entonces cuéntanos, por favor. Fue mi primera vez y eso sí es importante decirlo. A ver. Y la verdad es que es un impacto. Cuando tú llegas al centro de convenciones, el impacto visual y auditivo es impresionante. No sabes para dónde voltear. Tienes miedo de que si estás viendo para un lado te pierdas alguna situación especial que esté del otro lado. Realmente es impresionante. Y no solo eso, hay una cantidad estúpida de cómics, o sea, ridícula. Después tenemos todo lo que son juguetes. Después vamos al booth de Marvel, al booth de DC. Claro. Después también tienes todas las cosas que son de cine. Así es. Cosas de que son de televisión. Tienes a los artistas. Y después tienes a los disfrazados. Y más importante, tienes a las disfrazadas. A las disfrazadas, claro. Y algunas de esas niñas, honestamente, nacieron con cuerpos que son perfectos para usar esos disfraces. Así es. Y se luce muy bien. Porque, no, desafortunadamente, suele suceder. O sea, yo te digo, yo como batiluchador, no te puedo decir que nací con el cuerpo Pero lo trabajé para verme como luchador. Dime si no me veía como, como un... Me parecía, neta, al santo de los años 70. Si no me digas que no. Entonces... Me reservo mi opinión de comentar eso, ¿eh? De hecho, hay una fotografía que Joey tiene en Facebook donde está con Bane. Ah, sí, claro. Es una gran fotografía. Muchas gracias. ¿Y quién tomó esa fotografía? Rodrigo Díaz Paz. Y por eso es que Rodrigo, el día de hoy, además de ser parte de Comic Manía, se va a llevar grandes premios. Porque aunque tú no lo creas, yo soy una persona que tiene un gran corazón. Una persona que no está aquí en este mundo para quitarle a la gente las cosas, para alejar a la gente de las cosas que son importantes. Sino yo vengo aquí a dar. Doy de mi tiempo, doy de mi amor. Doy de todo lo que es Carlos Joy Moisés para todos ustedes. Y para ser más específicos, a nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz se va a llevar varias cosas. Ahí, en la Comic Con, le regalé un póster precioso. ¿Tú ya lo viste? Guardians of the Galaxy. De los Guardians of the Galaxy. No sé si qué tanto estás al tanto de esta película de Guardians of the Galaxy. ¿Ya viste las imágenes o las primeras imágenes que salieron, Bernardo? Sí. ¿Qué te parecieron? Todo lo que hace Marvel está bien hecho. ¿Sabes qué? Me gustaría decirte que estás equivocado, pero no tienes toda la razón. Porque yo estuve... en el Salón H. Ah, vi tu reporte. Gracias, gracias. Muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Es lo mejor que pude hacer porque desafortunadamente el Salón H está lleno desde que abren sus puertas a las 9, 10 de la mañana hasta la última presentación. Yo tuve la oportunidad de, gracias a la bellísima Lorna, a nuestro buen amigo José Miguel Arma Marquina, que ambos me dieron de alta con Fox. Entonces, ¿es tu comida, Lorna? Ok, yo dije que le invitamos a alguien más. Entonces, obviamente, la gente de Fox se portó muy, muy, muy linda. Me dio entrada a la conferencia de prensa. Después de la conferencia de prensa, nos fuimos a la presentación. Primero la de Fox, que obviamente tuve la oportunidad de volver a ver a James Mangold, que es el director de la película de The Wolverine. Y obviamente al impactante y carismático, como siempre, Hugh Jackman. De ahí, todo el elenco, corregido y aumentado, de X-Men Days of Future Past, porque Anna Paquin y uno o dos personajes más no pudieron estar en la rueda de prensa porque tenían sus propias presentaciones y ruedas de prensa en otras partes. Y ahí estaba ahí el equipo completito. Fue algo increíble, fue algo divino. Y pues obviamente, como está tan lleno el lugar, no me podía sentar más cerca. Entonces tuve que buscar el primer lugarcito que yo tuviera. Hubiera sacado un lápiz. ¿Por qué? Ah, para hacerme como si yo fuera fuera prensa. Honestamente, con mi playera... de comprada en Walmart, por cierto, que decía Marvel, muy chafa, por cierto, pero era la única playera de Marvel que llevé. Dije, ¿sabes qué? No, nadie va a creer que soy prensa. ¿Estás bien, Carmen? Estás respirando muy profundo. Te está durmiendo. Es que estás respirando como Darth Vader, mi querido Carmix. Entonces te digo, pues lo que traté de hacer es sentarme junto a una pantalla para al menos tomarle fotos a la pantalla y de esa manera tener como que una idea. Entonces yo hice lo posible. De hecho, me dio mucha risa hablando de reportajes. Lioco también me felicitó, dijo que le gustó mucho las fotos que se estuvieron enviando a través de todos los días. Y yo dije, bueno, es que yo nunca fue un plan mío hacer un reportaje. Hace un año, mi querido Carmix, tú recordarás, estabas a un paso de acompañarme a la Comic Fest, a la Comic Con, perdón. No pudiste y me dijiste, Joey, nomás te pido un favor, toma fotos, toma muchas fotos para todos los que no podemos ir. Entonces mi único plan era tomar muchas fotos para que todos mis amigos pudieran compartir el momento. Pero curiosamente fui una de las pocas personas que estuvo mandando esa cantidad de fotos. Yo ni enterado. Pero Leo, ¿sabes qué pasa mucho con las crónicas de la gente que va? Sí. Que el miércoles, bueno, aquí estamos afuera del centro de convenciones. Okay. Afuera, las banquetas, las calles, los postes. Y cuando empieza la Comic Con se olvidan de que están haciendo una cobertura. Ah, okay. Y el lunes, bueno, traigo un buen de fotos. Gracias. Pues mira, dime. Perdón, también el problema es que los que están haciendo los reportajes son fans. Entonces, de repente, cuesta mucho trabajo. Si yo hoy pudo estar mandando fotos cada media hora, cada hora, de qué estaba haciendo, que según yo es... No es un ñoño normal, es el rey de los ñoños. Gracias. Entonces, yo creo que los demás podrían hacerlo. Bueno, pero además sí se quitaba él un poco el traje del fan y se metía en el... En el de rey de los ñoños. Sí, lo hice lo posible, pero señores, y me dio mucha risa porque también Lioco, que me dijo, ay, muchas gracias por todas las fotos, te felicito, buen reportaje. Y ya, bueno, gracias. Ahorita tiene, para todas las personas que quieran participar, creo que todavía hay 9 días para poder participar, subió una encuesta en nuestra página de blogs, en nuestro blog, que es Comic Manía M, no, es comicmaniaradio.blogspot.com, pueden ir ahí. ¿Todavía es el de Comic Manía? Yo nada más veo entradas del Café Comiquero, ¿eh? Sí, lo sé. Afortunadamente Beto Calvo está arreglando eso porque yo soy demasiado flojo para hacerlo, pero Beto es una divinidad de persona. Ya y va él, a cambiarle a ya, Blogspot no, Café Comiquero. No. Carmix, no. Entonces, como les estaba diciendo, comicmaniaradio.blogspot.com. ¿Perdón? ¿Joy? Sí. Te robo nada más rapidísimo un minutito porque me tengo que regresar a la chamba. Ah, claro. Está trabajando el joven. Rapidísimo, quería darle un aparte de saludarlos y bienvenidos también a Rodrigo, bienvenidos nuevamente a México. Muchas gracias. Quería darle un gran saludo y un gran agradecimiento a Lioco. Ajá. Tanto para Comic Manía como para el Café Comiquero, ha hecho un trabajal impresionante con todo el detrás de cámaras para subirlo a iTunes. Y pues quería darle un reconocimiento muy público, ¿no? Porque se lo merece. No, se merece eso y se merece mucho más. Y aparentemente alguien que también merece un gran reconocimiento es la Carmix Girl. Porque ha decidido unir su vida a un comiquero. Uh-huh. Y eso en serio merece un aplauso, por favor, aplauso, para la Carmix Girl, claro. En serio. Felicidades, mi querido Carmix. Muchas gracias, Jay. Muchas gracias. Ah, qué buena onda que lo vieron. No, pues qué te puedo decir. Estamos en todo, compañero. Bueno, muchas gracias, mi querido Carmix. Estamos atentos y espero que puedas darte una vuelta más al rato, ¿va? Ok. Aquí te esperamos. Bye. ¿Ves? Le diría que esta es tu casa, pero si le digo eso se lo va a creer. Entonces puede ser que ya efectivamente el Café Comiquero tome control de Comic Manía. Y no queremos eso. Pero no iba con todo esto. Todos los miércoles a las 5:30. A lo que iba con todo esto es algo muy importante. En esta encuesta que subió nuestro buen amigo Lioco, está preguntando qué les pareció la encuesta de Comic Manía en la Comic Con, ¿no? Entonces, la cobertura, el reportaje, uh-huh. ¿no? Entonces yo estúpidamente chequé los resultados y obviamente sí hay dos o tres, hay como 10 personas que pusieron buena cobertura y hay 2 personas que pusieron una basura, ¿no? Que hacen de cobertura y curiosamente no me fijo en los 10 que dijeron que estuvo bien, me fijo en los 2 y yo así de maldita sea que me pasa. Pero lo que les quiero decir es que no fue una cobertura formal, fue básicamente compartir mi experiencia con todos y cada uno de los fans, pero como veo, Bernardo y Leo me comentaron que les agradó. Que soy tu principal crítico. Sí, entonces. Además, que les agradó la gran cantidad de fotos que subimos. Rodrigo ya se comprometió para regresar conmigo el próximo año. Y esta vez lo vamos a hacer bien. Nos vamos a dividir todos los paneles, los que él quiera ver, los que yo quiera ver. Y vamos a tratar de hacer una cobertura honestamente correcta. Y la vamos a subir todo a la página de Comic Manía, no a mi página personal, básicamente. Entonces, créanme, me tardo un rato en tomar crítica constructiva. Me tardo mucho más en tomar crítica a secas. Pero creo que si ustedes quieren una cobertura mayor, pues lo podemos hacer. Es muy fácil. De hecho, si algo demostré yo en este momento fue que es la cosa más simple. Nomás foto. Subes en la parte superior de la Comic Con, hay internet gratis y es bastante rápido. Uh-huh. Mandas todas tus fotos, bajas, foto, y ya es como que muy así simple. Pero entonces haremos eso. Pero otra cosa que quería hacer es que algo que tú mencionaste, que es en serio terrible, no quieres perderte nada y sin embargo te vas a perder algo. Así es. Llegamos tarde a la firma de autógrafos de la agente Peggy Carter. La mujer es hermosa. Y vimos la cola y dices, no hay manera. O sea, si nos ponemos a formar ahorita, vamos a terminar en 3 años después. Y en lo que estamos haciendo esta maldita cola, vamos a perdernos 20 otras cosas. La cola para Tom Hiddleston, alias Loki, bueno, era otra cosa de locura. Entonces, quieres estar en todo, pero no puedes. Y después empiezan a regalar cosas y no sabes en qué momento, porque no anuncian cuándo van a regalar. Yo pasé y me dieron un póster de Thor The Dark World, que regalaré la próxima semana aquí en Comic Manía. Y fue así como que, quiero regresar por más, pero pues ya se habían acabado. Después, el último día, creo que sábado o domingo, empezaron a regalar cosas de los Guardians of the Galaxy. Sí, fue el domingo. El domingo. Y yo, obviamente, agarré y me formé como 3 veces, porque la cola, nadie se había dado cuenta de que había cola, y agarré varios pósters. Uno ya lo tiene Rodrigo y los otros los estaré regalando aquí y en las pláticas de Fantástico. Pero sí, es que llega un momento en que ya son tantas cosas. Después vas a los paneles y no te quieres perder ni uno, porque hay unos que, aunque puede ser que no sean muy interesantes como los está llevando el moderador, pero cuando tienes enfrente de ti a Mike Carlin, a John Bogdanov, a Jerry Ordway, a George Pérez, a Mark Waid. Nos fuimos a la plática de Thrill Vent de Mark Waid y fue la cosa más divertida del mundo. Ya llegó Joe Bogdanov. Ya llegó John Bogdanov. Lo conocí personalmente ahí. ¿Qué te pareció el señor? Sí, porque además yo lo voy a estar conociendo viernes, sábado y domingo, porque como todos ustedes saben, para las personas que están constantemente visitando La Mole, que es el sitio de La Mole es lamole.com.mx, por favor vayan ahorita y chequen el programa y notarán que hay un nombre que va a aparecer en ese programa que no había aparecido en moles pasadas. Sí, me refiero obviamente a Carlos Joy Moisés de Comic Manía. porque voy a estar, chéquense esto, jóvenes, para todas las personas que no saben, desafortunadamente nuestro buen amigo Elías Ortiz no pudo venir aquí para darnos todo lo que va a suceder, pero nos promete que la próxima semana viene a darnos no solo su visión de la Comic-Con, porque él estuvo por ahí, también su visión de qué fue todo lo que ocurrió detrás de las escenas en La Mole, y una de las cosas que va a ocurrir enfrente de las escenas de todos y cada uno de ustedes es que yo voy a estar en el último piso con todos los otakus, aunque no lo crean, Carlos Joy Moisés estará alrededor de los otakus, a ver si no me linchan. Voy a estar encargado de los mini conciertos de karaoke. Voy a estar a cargo de todas las personas que van a cantar entradas de canciones de anime. Y también soy el encargado de los tres concursos de cosplay que va a haber, que está el femenil, el varonil y el grupal. Entonces, si quieren verme a mí rodeado de otakus, que va a ser la cosa más bizarra del mundo, dense una vuelta, chequen en el programa. Estoy creo que desde... Está creo que los tres días. Estoy los tres días, desde el viernes a las 12:30 empieza mi jornada en la mole. Bueno, ¿puedes disfrazarte de Naruto o alguna cosa? No, okay. Está... Obviamente no, tampoco no hay que llegar tan lejos. Pero lo que puedo hacer es ponerme esta cosita que tiene Naruto en la cabeza, que me atrae, me gusta. Y también... ¿Hay algún personaje de anime que se quite la camisa regularmente? Tal vez se la quita... ¿Goku? Ah, sí, pues me puedo disfrazar como un Goku chafa y no vas a tener una excusa para quitarme la playera de vez en cuando. Bueno, hay anime de Wolverine. ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, claro! Hay anime de Wolverine. Mira, sabía que para algo te traía, mi querido Bernardo. Te estoy en todo, dices. Pues me parece perfecto. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir de la Comic Con? Yo creo que es importante... Sobre lo que tú estabas platicando, sobre que siempre te vas a perder algo. Sí. Yo creo que hay que recordar que son más de 125 mil personas las que están esos cuatro días. Ajá. Entonces, parece ser que los organizadores pues dividen los paneles y todas las presentaciones para distribuir a esos 130 mil. Si pusieran todos en un solo día o en una sola sala, pues es imposible que pudieras entrar, ¿no? Es lo que pasaba los años anteriores con los paneles de Twilight, que de repente se rebasaba el evento. O sea, la logística del evento, las Twilight fans lo rebasaban. Sí, es que claro. los Twihards, ¿no? O sea, les daban la torre y por eso lo mandaron al primer día para que okay, vamos a salir de esto al principio. O sea, si lo ponemos los sábados, sí, tenemos gente acampando aquí tres días. No, sí. Déjame decir una cosa, porque el sábado, después de todos los eventos que yo vi, el evento, porque estuvo el evento primero de Warner, al que yo me perdí porque estaba cubriendo a los X-Men, que honestamente... ¿Es la película del año que entra? ¿Cuál? ¿La de X-Men? Days of Future Past, sí, claro. Y también lo curioso es que qué bueno que yo estaba cubriendo eso, porque lo único que revelan en Warner, mucha gente me ha preguntado qué rollo con Superman, Batman. Para empezar, yo siento que es un gravísimo, gravísimo error. No, estamos de acuerdo, entonces. Porque no es el apocalipsis. Sí, te voy a decir por qué. En esta primera y brillante película llamada Man of Steel, sí, nos presentan al personaje de Superman, pero tiene que haber un desarrollo del personaje para saber quién es, por qué pelea, cómo pelea, con quién se enfrenta, quiénes son sus enemigos. Desafortunadamente, si a este personaje, que es básicamente nuevo para toda una generación, obviamente todo el mundo conoce a Superman, pero este Superman de Henry Cavill, dirigido por Zack Snyder, solo ha tenido una película para establecer quién es. En la segunda película, créeme, si aparece Batman, sea quien sea, ya sea si es Christian Bale, que obviamente si Dios existe, regresará a Christian Bale, o si es Joseph Gordon-Levitt, o si es Carlos Joey Moisés, no importa quién haga de Batman, la gente no va a ir a ver la película de Man of Steel 2 para ver al Hombre de Acero. Nadie va a ver. Claro. Todo el mundo va a ir a ver a Batman, y más que nada, claro, la escena o digamos el audio que se tomó es una escena de Dark Knight Returns, lo que significa que va a ser un enfrentamiento donde Batman domine a Superman. Entonces, todos sabemos que existe y que ocurre constantemente demasiado, demasiado triste, pero ocurre demasiado, que de esos dos grandes héroes se vivan peleando y que Batman lo domine tan fácilmente. Pero lo triste es que nadie se va a fijar en Superman. Todo el mundo va a ir a ver esa película por ver a Batman. Y eso es verdaderamente triste. Y del otro lado tienes, porque yo vi la presentación de Marvel, y déjame decirte una cosa. Todos sabíamos que Capitán América y que Thor iban a ser gloriosos. Pero neta, lo que se ve de Avengers 2 y sin duda de Guardians of the Galaxy. Bueno, Guardians of the Galaxy se ve divertidísimo, pero divertidísimo, divertidísimo. Dije yo, ¿cómo puede ser que Marvel haya empezado tan tarde y con héroes que poca gente conoce como Guardians of the Galaxy? Dios mío, ¿quién los conocía? Y hayan hecho tan bien su universo cinematográfico. Y todo empezó con lo que pasa al final de los créditos en Iron Man 1. Aparece Nick Fury y dice, eres parte de un universo más grande. Neta, pues sí. Y están creando ese universo película tras película, año tras año. Y lo que me encanta es que Fox ya hizo lo mismo. porque el unir la franquicia de Wolverine con la franquicia de este de X-Men. X-Men con la franquicia de First Class y además está a cargo de Bryan Singer, o sea, no puede fallar. Y yo, qué tristeza para DC, porque están metiendo la pata en las películas y están metiendo la pata lo triple en los cómics. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo contigo en que es un error, pero es entendible porque pues Marvel ya va para la fase 2. Ellos no han empezado todavía ni siquiera bien la fase 1. Sí. Entonces es acelerar un poco el proceso. Lo que dices es una patada de ahogado. También le fue a tu película que necesitas invitar a Batman para que siga funcionando. Claro. Entonces, eso es muy triste. Y de repente ves... Te pueden no gustar las películas de Marvel, sí, pero están generando taquilla y están posicionando a tus personajes en un mercado que no los conocía. Sí, entonces, exacto, me dicen, es que es mejor la trilogía de Nolan de Batman. Probablemente. O sea, sí se la matan las películas de Marvel. Claro. Pero lo que tiene Disney, Marvel, Paramount, tienen una maquinita de hacer dinero que, según yo, Warner está así de... Bueno, sí, y nosotros tenemos personajes más conocidos, más populares. No puede ser posible que un... mapache que hable nos venga a comer la taquilla del verano. Y lo más triste es que se siguen viendo lentos, porque lo único que tienen programado para el 2015 es Man of Steel 2 o Superman Batman o World's Finest o como le quieran llamar. Ellos debieron decir en su conferencia de prensa: viene la JLA, viene Flash, viene Wonder Woman, viene Green Lantern, viene todo. De hecho, ¿sabes qué? Algo pasó muy curioso. Cuando estaba buscando una playera de la Mujer Maravilla, no voy a decir por qué porque me voy a ver muy mal si lo digo al aire, pero Lorna ya sabes exactamente a qué me refiero. Estaba la playera de la Mujer Maravilla escasa en casi todas las tiendas. La gente quiere a la Mujer Maravilla. ¿Cuántas mujeres vimos disfrazadas de la Mujer Maravilla? Muchas. Vimos a señoras de 50 años disfrazadas, sin el cuerpo para estar disfrazadas de la Mujer Maravilla, disfrazadas. Dije yo, la Mujer Maravilla tiene sus fans. ¿Por qué no le han dado una película? Sales a la calle y pregúntale a la gente, ¿conoce a la Mujer Maravilla o a los Guardianes de la Galaxia? A la Mujer Maravilla. Exacto. Claro. Entonces... Warner y DC están perdiendo ahí muchísimo la maquinita de hacer dinero y Marvel la ha sabido explotar. Y lo que pasa es que titubearon, porque por ahí leí en algún reportaje que ellos no sabían cómo iba a funcionar Man of Steel. Uh-huh. Entonces, al no saber si iba a ser un éxito, no tenían planeado generar todavía. A mí lo que me encanta de Marvel es que, o sea, las cosas que no son tan buenas o que fallan, por decir Iron Man 2, a mí no me gustó, le gustó a todo el mundo. Iron Man 3, a mí me encantó, no le gustó a nadie, pero curiosamente Marvel no se detiene. Dice, bueno, no importa, falló esta, no importa, para eso existe el reboot, vámonos a la próxima. Y van a la próxima, cuando se den cuenta, van a dominar totalmente a todos los lectores. Porque va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, me están fallando en el cine. No están capturando gente nueva en el cine, no están capturando gente nueva en las series de televisión, y menos en los cómics, porque honestamente los cómics de los nuevos 52 son malísimos. Curiosamente, vi un capítulo de Beware the Batman. Me gustó, pero lo que más me encantó y me sorprendió que tan bueno está, la animación es de primera categoría. Excelente, divina. Pero bueno, hablaremos de eso y muchas cosas más después de nuestro primer corte, pero me gustaría decirle a todas las personas que están atentas y al tanto, así como estaba mencionando, hay muchos regalos que yo recibí. Algunos se los va a llevar Rodrigo Díaz Paz, porque honestamente aguantar el Extreme Joy Moisés Experience por 5 días y pedir más, eso sí es serio, merece varios regalos. Entonces ya se llevó. Tú ya te llevaste primero te llevaste obviamente mi póster. Tu póster, claro, de Guardians of the Galaxy. Claro. Hoy te vas a llevar también tu cómic de Infinity, sí, okay, curiosamente, pero también hoy te llevas tu gorra de Trask Industries. Pero no se preocupen, porque tengo dos gorras de Trask Industries. Larga historia de cómo las conseguí, no se los voy a aburrir con ellos, pero lo que sí les voy a decir es... Hay un niño llorando en San Diego. Alguien me quitó mi gorra. Un señor llegó y me la quitó. Ah, qué bien me conoces, Bernardo. Entonces, se la pueden ganar muy simple y sencillamente. Las preguntas que son fáciles, como quitarle una gorra a un niño. Exactamente, son ridículamente fáciles todas las preguntas que voy a hacer. Son obviamente acerca de los Sentinels. Los voy a mandar a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Perdón. Repito, @comicmaniamx. Una vez más, nuestro Twitter es @comicmaniamx, ahí saldrán tres simples... No queremos que se confunda con la Comicmanía de Noruega. Exacto, no queremos que hagamos que suceda eso. Repito, Comicmaniamx, ahí saldrán las tres preguntas. Nos tienen que mandar su respuesta a comicmaniamx@gmail.com y podrán ganarse una gorra de Trask Industries. Espero que la disfruten. En un coqueto color morado. En un coqueto, sí, además. Solo una, porque la otra es mía. Exacto. Pero lo que sí tenemos que decir es que esas preguntas saldrán en el momento que Lorna ponga la canción. Lorna, ¿estás lista con la canción? Sí. ¿Cómo se llama la canción? Me parece divino. Damas y caballeros, prepárense para esta canción y prepárense para las preguntas. Y nomás les recuerdo que no se vayan a ninguna parte porque continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she would swing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Come to me everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Tu radio online. Like an icon here to the wind, if it's the closest I come to that. And I was touching their icons whilst I was on my knees. Wow. It's crazy how this stuff creeps up on you. Let's move on to the next question. Hi, guys. My name is Carlos from Comic Mania. Of course, a comic book radio show. One of the questions that, oh, one of the first things I need to say is, Brian, it's great to have you back. Thank you. All the fans of the world missed you. Really, we really did. That X-Men 3, let me tell you. The things that I get asked in my show, it's one of the silly, stupid rumors that are always floating out on the internet. And one of them is that you're going to play with the continuity of the series and erase completely X-Men 3, which I think is ridiculous. But is there any truth to any of those kind of things about changing the continuity of the movie universe of the X-Men? Of the universe as established in the movies? Yes. Yes, there's some of that. Whenever you're going back in time, and this is every bit as much a time travel movie as it is an X-Men movie, there is those risks. So some of that's going to happen, and yet there are some things that, if you believe in certain physics and multiverses and things like that, and then you also have respect for the continuities. We have it. But mine is I'm less so entrapped in those previous films. Again, I'm not the audience, I'm just the filmmaker. But I do believe in certain continuity that will maintain, but some things will change. It's the nature of time travel. You go back and mess about, things happen. So that's something that some of those rumors are probably somewhat true. I hope you bring Cyclops back because he's my favorite character. Okay. Thank you very much. Ollie, you want to do the next question? Hi there. I was just wondering, James, you just alluded to it. Will any much acting with the... Hola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo con mi compañía y se me encuentro aquí con muy buenos amigos y Bernardo. Hey. ¿Cómo están todos? Hablando de mi ego, ese fue un pequeño momento de donde Lorna decidió estar de acuerdo con mi ego y mostrar, claro, para que todos ustedes escuchen a flor de piel, a carne viva, a ojo pálido, no sé, como alguna de esas maneras. Escuchen exactamente qué fue lo que yo hice cuando fui a hacer mi chamba, porque fue uno de los pocos momentos en que yo sí trabajé en la Comic Fest, en la Comic Con, perdón. Troleaste el panel de X-Men. Troleé el panel de X-Men. De hecho, tuve la gran oportunidad, gracias a las personas de Fox, les mando un gran saludo, un fuerte aplauso, un cálido abrazo, porque me dieron entrada a la rueda de prensa donde se iban a presentar no solo Planeta de los Simios, que se ve buenísima la película Dawn of the Planet of the Apes, ya vi el avance se ve de lujo, y van a cambiar a todos los actores con la excepción de Andy Serkis, y creo que también James Franco hace una pequeña aparición ahí, pero me imagino que son varios años después de la primera película. Son 10 años, entonces uh-huh. Me imagino que por eso hay algunos cambios, uh-huh. Pero no importa, mientras Andy Serkis esté ahí, se toma muy en serio su chamba como Chango. Y Gary Oldman. Y Gary Oldman, bueno, ya, siempre es magnífico. ¿Qué más quieren? Y salió de los actores, estaba también Carrie Russell. Esa mujer es la cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida. Tiene una cara tan inocente, una cara tan divina que no tienes idea. Y fue con unos micro shorts, unos como los hot pants de los años 70. No ves unas fotos, piernas. ¿Eh? Ay, Dios. No ves fotos. Yo las subí, no sé si las vieron, no pusieron atención. Porque obviamente todo el mundo estaba clavado en las 20,000 fotos que subí de Hugh Jackman, porque desde que él sale a través de las puertas, él empieza a tomar fotos. Tuve oportunidad de hacerle una pregunta. Afortunadamente, algo que me encanta, digo, voy a hablar muy mal de mis compañeros reporteros aquí en México, pero Lorna lo sabe, tú también lo has visto, Bernardo. Aquí en México la gente tiene que preguntar por preguntar, no porque quiere saber, no porque hay una imperiosa necesidad de hacer una pregunta, quiere saber las cosas más ridículas que se le puede ocurrir. Yo he estado en ruedas de prensa donde gente pregunta, le ha preguntado a Jessica Alba cuando vino para Los Cuatro Fantásticos, ¿cuáles son tus secretos de dieta? También le han preguntado al Capitán América, Chris Evans, ¿cuáles son sus secretos de dieta o qué tanto ejercicio hace al día? La de Pacific Rim decías, ¿no? A la de Pacific Rim, creo que hablamos hace dos semanas, que el cuate le preguntó a esta niña, como la niña muy bonita, ¿cómo se llama? Rinko Kikuchi. Rinko Kikuchi. que me encanta su apellido Kikuchi, así como que suena como un postre o algo así. Le preguntó si los kaiju eran reales. Gracias. Y también me acuerdo que un cuate le preguntó a Wolverine qué carro manejaba Wolverine. Entonces, la gente nomás tiene que preguntar por preguntar. No tienen, nomás quiere hacer que escuchar su voz y que todo el mundo escuche su voz. Decir Bernardo Soto con Mic Manierra. Exacto. Pero lo curioso es que ahí en los Estados Unidos la gente hace las preguntas que tiene que preguntar. No van ahí como fans, van ahí como reporteros. Entonces la fila para hacer preguntas era bastante breve. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerle una pregunta, porque ¿cuántas veces vas a tener a Hugh Jackman y a James Mangold, que es el director de Wolverine, a 5 pasos de ti? ¿No? Entonces dije, bueno, ni modo, llego, hola, ¿qué tal? Carlos Moisés, Comic Manía. Y digo, obviamente, como podrán ver, comic fan, ¿no? Soy fan de cómics. Y la pregunta es acerca de la película. Y la primera pregunta que hice, bueno, la única pregunta que hice a ese primer panel, que nomás estaban James Mangold y Wolverine, fue: he visto todos los trailers de la película porque obviamente tengo mucho entusiasmo de verla. Pero el problema es que desde ahorita ya me anunciaron que va a perder sus poderes Wolverine. Vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo va a perder sus poderes Wolverine? Es obvio que al final de la película los va a volver a tener. Entonces, por ende, siento que están matando una parte de la película antes de que veamos la película y nos están predisponiendo algo. A mí me encantó porque Hugh Jackman jamás pierde la paciencia con nadie, ni con nada, ni por nada. No, y el te mata, ¿eh? Si la pierde, te mata. No, sí, el tipo es magnífico. Pero el hombre es una... Es magnífico. La palabra encantador fue creada para él, ¿no? Y lo curioso es que James Mangold se enojó porque él no tiene el derecho de regular lo que sale en los trailers. Los trailers los hace otra compañía, obviamente contratada por Fox. Alguien que está vendiendo la película. Ajá, entonces ellos venden la película con las imágenes que creen que serán lo correcto para que la película se venda. No lo que quiere decirse. De hecho, Mariko Yashida, que es una parte importante en toda la leyenda y todos los mitos, en todas las historias de Wolverine, ella es muy importante, no aparece ni uno de los trailers. En ni uno de ellos. Aparece más Viper, que es un personaje que entró mucho más tarde a los mitos de Wolverine. Y ella aparece constantemente, pero nunca aparece Mariko. Entonces, nomás para que veas quién es el que decide qué poner. Y curiosamente, yo ya vi la película, tuve la oportunidad de verla hoy. No habrá spoilers, relájense. ¿Cómo no? Yo sí se los voy a contar. Y yo también. Resulta... Pero el personaje de Mariko toma un lugar muy importante en esta historia también. Y sin embargo, ella no aparece en los trailers. Y a mí me encanta que James Mangold se enoja. El director dice, mira, veo que te veo muy ansioso por algo que ni sabes qué es, ni has visto. Mejor relájate y ve la película. Y digo, créeme, la voy a ver el miércoles a las 11. Pero nomás quería hacer esta pregunta porque siento que nos están vendiendo algo desde los trailers. Y me encantó porque obviamente es relajadísimo, lo calla. Hugh Jackman dice, relájate, James, ahorita me encargo. Y procede a decirle, mira, relájate, tienes que entender que los trailers o cómo se hacen los trailers son, como tú mencionas, para vender las películas y no necesariamente es lo que se va a ver. Yo lo que te recomiendo es que te tomes una chill pill, ¿no? Te relájate, ve la película, disfrútela. Pero no recuerdo exactamente todas las palabras que dijo, pero me encanta cómo Hugh Jackman... Te perdiste en sus ojos, ¿no? Sí, claro, obviamente. No, de hecho, en su pecho, pero no hablemos de eso. Yo decía, quiero tener pectorales así. Pero donde voy con todo esto es que me encanta cómo Hugh Jackman resuelve todos los problemas. No se enojó, muy tranquilo, y nomás me dijo, ¿sabes qué? Tienes que entender, pues el trailer es un trailer, no tiene nada que ver. Es algo que te quieren vender toda una historia de 2 horas en 2 minutos. No puedes tomarlo en serio. Y me fui a sentar y dije yo, a ver qué sigue, porque sabíamos que iba a haber una presentación sorpresa, una rueda de prensa sorpresa. Y todos sabíamos o sospechábamos que iba a ser X-Men Days of Future Past, pero quién sabe, puede haber sido alguna tontería. Cuando empiezan a salir las sillas, dije, yo ya sé que viene. Y en ese momento empiezan a salir todos los actores, que de hecho tomé video de cuando están saliendo todos y están tomando asiento, pero no tenía suficientemente rápido internet para subir el video. Lo subiré hoy en la noche, obviamente. Y empiezan a salir todos los actores y dije, yo, Dios mío, es como ser un fan y estar en un buffet y no sabes qué escoger, ¿no? Porque le quiero hacer una pregunta, obviamente, a James McAvoy, le quiero hacer una pregunta a Michael Fassbender, obviamente le tengo que hacer una pregunta a Jean-Luc Picard, obviamente le tengo que hacer una pregunta a Gandalf, también le tengo que hacer Jennifer una pregunta a Jennifer. Bueno, es que Jennifer Lawrence, es la única pregunta sería, ¿te quieres casar conmigo, no? Entonces, obviamente. Que déjame decirles, para los que no han visto el video en YouTube de tu pregunta, la primera que le aplaude es Jennifer Lawrence. Pues, ¿qué te puedo decir, nena? Estoy trayendo el sexy de regreso. Jennifer Lawrence es famosa por sus equivocaciones en el escenario. tiene como un top, entonces por ahí puede ir. Espero, mi querido Bernardo, que hayas disfrutado tu tiempo en Comic Manía, porque he visto tu tipo de programa. Pero bueno, donde iba con todo esto, ya mucha gente hizo algunas preguntas, y lo que me enojó fue que yo estaba todavía formulando la pregunta en mi cabeza para decirla bien a la primera, porque no quieres hacer que la gente pierda el tiempo. Pero el tipo que estaba enfrente de mí hizo una pregunta muy complicada, o al menos muy larga, ¿no? Le preguntó qué le pareció a los actores nuevos de First Class, como James McAvoy, Michael Fassbender, por decir algunos, trabajar con las personas que estuvieron ya tiempo atrás, como ¿cómo se llama? Ian McKellen y Jean-Luc Picard, y etcétera, etcétera. Entonces iban uno por uno respondiendo y fue así de maldita, o sea, nunca van a llegar a mi pregunta. Me tranquilicé y utilicé ese tiempo para obviamente formular mejor mi pregunta, y finalmente cuando me tocó pasar dije, bueno, ¿sabes qué? Teniendo toda esta gente, mejor nos vamos a la raíz, mejor nos vamos a la mata, nos vamos al que está haciendo todo, a la cabeza, y decidí hacerle una pregunta a Bryan Singer. Y obviamente los aplausos no es porque estaba yo trayendo el sexy de regreso, voy a decir la verdad. La razón fue porque hay ciertos trucos que uno aprende a través del tiempo, y si buscas la manera de darle las gracias a una persona que a todo el mundo le cae bien, la gente te va a aplaudir nomás porque sí. Obviamente lo que yo dije, o las primeras palabras que salen de mi voz, es: hola, ¿qué tal? Soy Carlos, vengo de Comic Manía, un programa acerca de cómics en la radio. Y antes que nada me gustaría decirle a Bryan Singer, el director, es magnífico tenerte de vuelta, te habíamos extrañado mucho. Entonces, obviamente la gente siente la necesidad de aplaudir, no por mí, sino por lo que yo acabo de decir. Y obviamente al oír los aplausos, eso sale el verdadero Joey, pues obviamente ya puedo fluir mucho mejor porque ya escuché aplausos, ¿no? Y mi pregunta fue, en mi programa recibo muchas preguntas acerca de lo que va a pasar a películas que todavía no he visto, en el caso de Days of Future Past. Y mucha gente está lista para creer todos los estúpidos rumores que aparecen en internet cada 10 segundos. Uno de esos rumores es que vas a utilizar esta película de Days of Future Past para borrar todo lo que ocurrió en X-Men 3, que a mí se me haría muy tonto, porque cosas interesantes sucedieron, ¿no? Está la muerte de Cyclops, está la muerte de Jean Grey, está obviamente la muerte de Profesor X. Cosas sucedieron, malas, buenas, no importa, cosas sucedieron. Hacer borrón y cuenta nueva de esa manera siento que sería como tratar mal a los escritores, a los guionistas y obviamente al director de esta película pasada, que obviamente Brett Ratner no merece el respeto de nadie, pero de todas maneras sería como que jugar mala onda con él. Y lo que me contesta Bryan Singer ahí, para las personas que no sepan inglés, es tal cual: cuando estás jugando con el tiempo y el espacio, cosas se van a modificar. Nada puede quedar igual. Entonces, muchas de las cosas que están saliendo en internet sí son reales. Entonces, algo me dice... ¡Oh, por Dios! ¡Internet dice la verdad! Entonces, básicamente lo que acabamos de escuchar es que Bryan Singer sí quiere borrar toda la existencia de X-Men 3. No lo dijo tal cual, pero eso me... Yo no lo culpo. Ah, yo sé que nadie lo culpa, pero eso dio total y completamente la razón a todas las cosas que dicen en internet. Entonces, señores, como tú has mencionado varias veces acerca de El Regreso al Futuro, la película de Back to the Future, es exactamente lo que va a pasar. Y curiosamente van a jugar, espero que no les importe que les revele este spoiler, ¿sí o no? Normalmente, todos los que hemos leído Days of Future Past sabemos que la persona que regresa al pasado es... Kitty Pryde. Efectivamente. ¿Quién regresa al pasado esta vez? Wolverine. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ¿quién es la estrella de todas las películas? Hugh Jackman. Tan popular. Y también tienes que recordar, por decir, son muchos años los que suceden entre el presente y obviamente el futuro. No, bueno, y además también ya está dando el rucazo. Sí, pero lo curioso... Ya hay menos maquillaje que usar. Pero lo curioso es que tal vez Ellen Page, en este caso que interpreta a Kitty Pryde, transformarla en una mujer vieja tal vez se vería un poco ridículo. Pero lo que tienes con nuestro buen amigo Hugh Jackman es que él puede interpretar a los dos Wolverines al mismo tiempo, de las dos líneas de tiempo, sin hacer grandes cambios, excepto un cambio de vestuario y un cambio de ponerle un poquito de blanco en el cabello. Y uno sin camisa y el otro con media camisa. Es no. Lorna. Básicamente Lorna aprueba de eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, curiosamente, eso fue lo que reveló y se me hizo bastante lindo. Y lo que yo digo al final, le digo, bueno, ya que vas a estar cambiando cosas con la continuidad, espero que regreses a Cyclops porque es mi personaje favorito. En lo cual creo que algunas personas aplaudieron también. No sé, no recuerdo bien, pero fue un momento muy, muy lindo. Pero aún mejor que todo eso, ya más gente hicieron varias preguntas. Yo estaba en total shock y estaba aprovechando en tomar más fotos y mandarlas todas y cada unas. Y después tuvimos la gran, gran, gran oportunidad. Obviamente le doy las gracias a la gente de Fox por darnos esta oportunidad, a todos los reporteros que fuimos ahí a nivel internacional, de meternos coladitos al Salón H. Rodrigo no me dejará mentir. ¿De qué tamaño está la fila para entrar al Salón H? No, bueno, creo que acampan un día antes, da como dos vueltas la fila. Son, me parece, 6,500 personas las que pueden entrar y seguramente se formarán el doble. No entran todas, obviamente. De hecho, en la parte de arriba está el salón de bailes 20, que es mucho más pequeño. Y quisimos entrar a ver el piloto de Agentes de S.H.I.E.L.D. y no había manera. Y después hablé con unas personas después, días después, y me dijeron que había gente acampando desde la noche anterior para ver el trailer de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces no había manera que tú y yo pudiéramos entrar. Afortunadamente, nos metimos a otro evento, el evento de TV Guide, que fue bastante aburrido, pero después del evento de TV Guide, tuvimos una hora de disfrute con Joss Whedon, que fue la neta. Preguntas y respuestas. Muy, muy, muy, muy divertido. Supuestamente iba a hablar de los cómics de Dark Horse. Nada. Habló de... Obviamente todo. Nadie preguntó. Exacto. Habló de muchas otras cosas. Muy divertido el hombre. Y después vimos Flashpoint Paradox. Yo sé que todos y cada uno de ustedes no mientan. Yo sé que todos y cada uno de ustedes lo bajaron ilegalmente con audio latino hace unos días. Honestamente, señores, bórrenlo de sus computadoras porque verlo en inglés es la manera de hacerlo. Nuestro buen amigo Rodrigo y yo tuvimos la gran oportunidad de verlo en un cuarto lleno de nerds. Y no hay nada tan hermoso como ver una película como Flashpoint Paradox rodeado de nerds. Aplaudían por todo. Sale un personaje, aplauden. Aparece otro personaje, aplauden. Muere un personaje, aplauden. Aplaudían por todo. ¿Y te pones tan especial en el cine aquí? No. Pero es que este... Además ya se vio el final de Flashpoint Paradox. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo había leído. Es una excelente adaptación para todas las personas que ya leyeron el cómic de Flashpoint. Es mucho mejor esta adaptación que hacen para el cine. No arruinan todo con el final de los nuevos 52. Perdón que les haya hecho ese spoiler, pero es la razón para comprarlo o para estar allí. La personificación de este individuo, ¿cómo se llama? De Reverse Flash, interpretado por C. Thomas Howell. Excelente. Uh-huh. Su mejor actuación en años. Se me olvida quién interpreta a Flash, pero lo hace brillante. El cuate este, ¿cómo se llama? El que hace de Aquaman, actorazo, es un actor inglés buenísimo, que salió en la de Princess Bride. El tipo se me olvida su nombre en este momento, pero es un actorazo. El cuate que hace de Superman también, Kevin Conroy haciendo la voz de Batman. No les puedo decir que es la mejor película del mundo, porque obviamente es animada, porque eso obviamente es New Frontier. Pero esta está bastante, bastante bien hecha y me gustó mucho que utilizaran a Flash como un punto central. Excelente, excelente, se los recomiendo muchísimo. También, ¿qué otra cosa? Les tengo también más rápidamente a ir a través de los paneles a los que asistimos. Asistimos al panel de Mark Waid porque una de sus asistentes nos recomendó que lo fuéramos a ver. Él estaba hablando acerca de su nuevo proyecto que es Thrillvent, que son puros webcomics. Nos mostró más o menos cómo estaban funcionando los webcomics, nos interesó. Y más que nada porque se portó súper linda la chava. Y como ella tiene sangre latina, le pude dar un flyer de Comic Manía. Entonces, hay una persona trabajando en Thrillvent que tiene un flyer de Comic Manía. Y puede ser que esté escuchando este programa. Obviamente esperemos que lo esté escuchando. Saludos, gracias y una disculpa. Saludos, María Pía. Saludos, muchísimas gracias. Y también y fuimos al panel de Thrillvent. ¿Qué te pareció, Rodrigo? Bien, me gustó mucho. Me encantó y curiosamente ahí recibí aplausos también porque... No, bueno. Yo sé cómo que no vives del aplauso. Yo sé cómo hacerlo. Me paré y dije, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Vine el año pasado, presentaste Thrillvent, no estaba interesado. Me encantan los personajes de Marvel y DC y me cuesta mucho salir de ese rango. Pero honestamente, la presentación que acaban de hacer el día de hoy me encantó. Me gusta mucho todo lo que están hablando. Por favor, si alguien grabó esta presentación, súbanla a YouTube porque creo que va a ayudar a que mucha gente se interese en Thrillvent. No solo en cómo funciona los webcomics, que me encantó cómo hacen que sea muy... En inglés se dice user-friendly. Todo lo que puedes hacer con los cómics, cómo haces tu experiencia de lectura, se hace muy innovadora. Es muy, muy amigable. Sí. Muy amigable y es muy innovadora como lo están haciendo. Además, nos presentaron más o menos las ideas que vienen a futuro y todas sonaban súper interesantes. Sí. Entonces, no creo que no había nada, no fue un momento perdido, fue un momento muy ganado, me encantó. Y le dije, honestamente, después de escuchar todo lo que acabas de decir, mi querido Mark, ya soy un creyente y llegando a mi casa voy a ver Thrillvent. Y todo el mundo me aplaudió. Dije yo, ¡perfecto! Yo creo que lo que pasa aquí es que Mark Waid y su equipo sí están haciendo investigación sobre cómo hacer webcomic. Que no es lo mismo que pasar un cómic en formato para iPad, ¿no? Aquí te dicen cómo tienen que ir las viñetas, qué tanta cantidad de texto debe tener o no debe tener, cómo deben de estar toda la parte de las funciones al momento de leer el cómic. Es una experiencia totalmente distinta. Es la palabra, una experiencia completa y total. No solo es vas a leer un cómic en un iPad o vas a leer un cómic en una tablet, es a transformar el cómic para que se pueda y se lea. en una tablet de la manera más cómoda, innovadora e interesante. Me encantó. ¿Qué es lo que nadie ha logrado? Exacto. Así. Y ellos, yo creo, por lo que nos mostró en esta presentación, se me hizo excelente. Un gran saludo a nuestro buen amigo Mark Waid. Lo quiero muchísimo y quiero leer los cómics de Thrillvent. Y ahí pondremos, obviamente, un enlace en nuestra página de Facebook, que obviamente es Comic Manía MX, ahí en Facebook, para que ustedes puedan encontrarlo. También otro panel al que asistimos, nos fuimos al de Superman, uh-huh, en los 70s, que ahí no dejaron de hacer preguntas porque el moderador es Mark Evanier y aparentemente su amargura le impide pasarle el micrófono a toda la gente, pero fue una plática muy, muy, muy interesante. Se me olvida de todas las personas que estaban ahí metidas, pero estaba Marv Wolfman, estaba Mike Carlin, estaban todas las personas, Elliot S. Magin. Elliot S. Magin dijo algo divino. Sí, yo no sabía cómo escribir a Superman, no sabía cómo encontrar una manera de escribir a Superman, hasta que decidí que Superman son lecciones de moral. Mientras estés contando una lección moral, mientras estés contando una historia donde un personaje se ve contra la espada y la pared y tiene que tomar una decisión moral, esas son las historias de Superman que mejor funcionan, y así empecé a escribir a Superman. Dije yo, Elliot, ya me describiste todo lo que es Superman y por eso me encanta obviamente Man of Steel. Pero no hablemos de eso, porque más adelante tuve la oportunidad de mi vida, el momento más glorioso, así como nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz tuvo un momento orgásmico, porque no hay otra manera de ponerlo. Yo llegué al Nirvana. Cuando conoció a Adrian Paul, el actor principal de Highlander. Y es Duncan MacLeod. Duncan MacLeod. De hecho, me acuerdo, fuimos a comer y me dice, Joey, nomás te voy a decir esto, y quiero que te quede claro. No me importa qué hora, pero antes de las 6 tenemos que ir al área de autógrafos, porque necesito mi autógrafo de Duncan MacLeod. Jamás había visto un hombre tan serio, con una mirada amenazadora de que digo, si no hago esto me va a matar. Dije, pues vamos una vez, antes de que se haga más larga la cola. Fuimos. No, obviamente no había cola. No había cola. Habían dos o tres personitas antes, uh-huh, pero nomás yo le veía nomás el rostro a Rodrigo decir, voy a conocer a mi héroe. Y me encantó porque le dije, Rodrigo, relájate, respira, porque si no vas a tartamudear cuando lo veas y eso no se ve cool, ¿no? Entonces, no tenemos el tema musical de Highlander. Pero curioso, ¿sabes qué fue lo curioso? Al ladito de nuestro buen amigo Adrian Paul estaba Richard Hatch, que fue el primer actor que interpretó al Capitán Apolo en Battlestar Galactica. Y todo lo que Rodrigo siente por Adrian Paul, yo siento por Richard Hatch. Pero yo no estaba listo para pagar los $20 que cobran por cada autógrafo. Entonces yo nomás lo veía de lejos y de, Richard, hola, ¿cómo estás, Richard? Yo quería ser el Capitán Apolo cuando estaba hecho. No me gustaba Starbucks, siempre me gustó Apolo. Siempre que sentí que era un mejor personaje. O sea, desde siempre has estado mal. Sí. Está bien, ok. Mira, pues mira, explica tantas cosas. Pero bueno, ya tomaste tu foto, bueno, y no, le hubieras visto la cara de satisfacción. ¿Hicieron no, algo? ¿Dijiste no, algo? No, no, no. Nomás le dijo, I am your biggest fan. Foto. Ya está. No hubo una espada de por medio. No hubo un decapitado. Pero en mi fotografía sí me puso, there can be only one. Y además me gustaría saber a cuántas personas le pone lo mismo. Pero sabes que también algo muy curioso. Más adelante tuviste otro momento así, bueno, fenomenal. Sí. Estábamos a un chavo llamado Carlos Moreno. Él es de Colombia. Es colorista de un cómic que se llama Sambo, no sé qué. Es un nombre bien rarísimo. Pero no es un cómic de superhéroes. Es un cómic que yo creo que más de aventura y acción. Y creo que tiene piratas ahí metidos. Llevaron a presentar su cómic ahí. Me comentaron que pasaron casi 20 horas de travestía de Colombia para llegar allá finalmente. Estaban ahí todos, les mando un fuerte saludo. No tengo el nombre de todos y cada uno de ellos, pero me cayeron súper bien. Divinas, divinas personas. Estaban ahí vendiendo su cómic. Y Carlos, una muy, muy linda persona, escucha de este programa desde que era con mi conexión, nomás para que veas. Y aún así no se ha cansado, quería más. Entonces. Y hasta le pidió foto. Me pidió foto, fue la única foto que me. No es cierto, me pidieron dos o tres fotos también cuando estaba disfrazado de batiluchador, pero bueno. Entonces, estuvimos platicando con él. Muy divertido, le damos espero que les haya ido muy bien a su cómic. Y en ese momento que estamos platicando, resulta que alguien nos dice, mira, ahí va Jim Lee. Y en ese momento nomás le veo la cara brillar a Rodrigo, porque las colas para Jim Lee eran las cosas más largas que te puedes imaginar. Estaban tan largas como las de Loki. Y en ese momento le digo, Rodrigo, pues ve corriendo. Y va corriendo con dos números. Y lo taclé. Sí, sí. Y como bueno, puedes ver, él mide que 1.90. Mido 1.90. Él mide como que 1.50, ¿no? Sí, y peso 125 kilos. O sea, lo llevaste. Entonces, la posibilidad de que yo me pueda mover muy rápido es remota. Pero en ese momento, cuando lo vi pasar, o sea, ni flash, ¿eh? No, en serio. Acá dribleando. Fue dribleando, corriendo. A la Barry Sanders. Y así afortunadamente es. Tenías a la mano tus dos copias de Superman Unchained. Curiosamente, ni una va para eBay y menos para MercadoLibre.com. Así es. Ambas van para ti. Y para mi hermano. Y para tu hermano. Entonces, muy lindo. Pero la cara que él puso lejos. No, entonces, la cosa más divertida del él mundo. Él va caminando y yo de repente lo veo que se detiene en una zona en donde habían varias cámaras de video. Seguramente él iba a participar en algún video. Uh-huh. Y se para y se queda ahí solito. Yo dije, nadie está cerca, no lo puedo creer. Ahora es el momento. Fui. Aguacea, en esas circunstancias hay francotiradores. Eso puede ser, ¿eh? Pero yo no medí el peligro en ese momento. No, no lo midió. Así es. Y curiosamente, después de ese gran momento para este joven, fuimos a la parte superior. En algún momento, no fue hasta el otro día, no fuimos a la parte superior, porque yo quería ir. ¿Sí? Nada más los firmó, los dedicó. No los firmó. Nada más. Sí, no, Jim Lee no tiene qué más pensar. Lo que debía haber puesto es, perdón por hacer este mal cómic, que está lleno de pin-ups y no tiene nada de historia. Así es. Entonces, bueno, al otro día, cuando yo estaba disfrazado en mi regalia del batiluchador, muchísimas gracias a Beto Calvo por conseguirme la máscara, gracias. Tuve la oportunidad, nos íbamos a meter al panel de Superman después de la crisis, donde iba a estar uno de mis grandes héroes. Su nombre es obviamente George Pérez. También ahí estaba John Bogdanoff, también estaba Jerry Ordway, Dan Jurgens. Estaban toda la gente que escribió Superman después de la crisis. Y curiosamente yo le dije a Rodrigo, tengo que hablar con George Pérez, porque no solo es mi ídolo, además él es puertorriqueño, él sabe español, entonces puede ser que él puede escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Entonces voy preparado con mi flyer, a ver si lo cazábamos. Y curiosamente, afuerita de la puerta donde va a ser el panel, lo cazó una chava antes que yo, una niña que obviamente le lleva como 20 números de Wonder Woman para que firme. Y la niña, si ustedes creen que yo, esta niña me gana. Le contó la historia de su vida. Y lo sé porque estuvimos 20 minutos esperando. Y llegamos tarde a la plaza. ¿Qué se siente? No, fue horrible. Porque la niña le decía, no, entonces mi mamá y mi tío, mi abuelo. Con lágrimas en los ojos. Y tú, te amo, te adoro, y yo pienso, y tu cómic. Y George, muchas gracias. Súper linda persona. No, es un caballero, George Pérez. Y aguantó la historia de la vida de esta niña. Nadie dijo nada. Y Rodrigo y yo, así como, ¿qué onda con esa niña? O sea. Es rápido, ¿no? Ya finalmente la niña se toma una foto con él, se va, y le digo, lo siento, George, lo siento, pero necesitaba decirte que eres mi ídolo. Eres mi ídolo, eres magnífico, eres la neta, adoro todo lo que hiciste en Teen Titans, y aquí tengo un programa de radio, bla, bla, bla. Este hombre escucha mi programa de radio y él está de testigo, que siempre digo que eres magnífico, siempre lo digo, no solo ahorita, siempre eres mi ídolo. Y nomás quería decirte que hay muy pocos profesionales que saben español. Uno de ellos obviamente es Humberto Ramos, que también lo vi. Le mandamos un fuerte y gran saludo a Humberto Ramos. Le dije, me encantaría si pudieras escuchar mi programa. Y me dice, ¿sabes qué? Hace tanto tiempo que no practico mi español que me está fallando. Pero ¿sabes qué? Voy a escuchar tu programa para poder practicarlo. Y dije, Dios mío, por favor, escúchalo. Nos está escuchando George Pérez. Un saludo a George Pérez. Hola, George. Te queremos muchísimo, George. Resulta que agarra, y no, en vez de tirar el flyer como la mayoría de la gente lo estaba haciendo, lo guardó. Y se lo llevó. Y más adelante, obviamente, de seguro lo tiró, porque a la hora después de que hacen toda la. Porque obviamente me tomé una foto con él vestido de batiluchador. Cuando hacen. O sea, tu momento con George Pérez. Mi momento fue disfrazado. Fue disfrazado. No, bueno. Pero estuvo padre, ¿no? Porque crece el rey de los ñoños. Exacto. Entonces, ya finalmente, cuando viene todo el panel, termina el panel, permiten preguntas, yo voy corriendo para hacer una pregunta. Y dije, señores, bueno, hemos hablado mucho acerca de Superman, me gustaría hacerles una pregunta acerca de la película de Man of Steel. Siento que aquí están todos ustedes que trabajaron con el personaje antes, y la primera vez que Superman mató, hasta donde yo recuerdo, fue después de la crisis. ¿Qué opinan acerca de eso? Entonces salieron algunas opiniones. A mí lo que me encantó fue que me vio y le salió un poquito de lágrima a nuestro buen amigo George Pérez, porque dice, a este idiota le gustó. Todavía le dedico tiempo aquí afuera y a él le gustó Man of Steel. Ya no nos está escuchando George Pérez. George Pérez, no. George Pérez. Adiós, George. Te queremos mucho. George Pérez, obviamente, no le gustó la película. Para nada. Dice, eso no es un héroe. No entendí por qué lo llaman héroe. A Jenny, que al final dice, él lo salvó. Y él dijo, no te salvó nadie. Te salvó Perry White. No te salvó Superman. O sea, a él no le gustó. Dice, mucha gente detestó la película anterior, la de Superman Returns. Pero al menos cuando se está destrozando la ciudad, ves cómo este Superman quiere ayudar a la gente que está en peligro. Entonces, no me gustó la película por muchas razones. Y dio algunas de sus razones. Y en ese momento, George Orwell toma la palabra y dice, bueno, yo honestamente siento que como era su primera aventura, era un Superman inexperto, entonces podía cometer este tipo de errores porque no sabía qué es lo que estaba haciendo. Entonces es muy curioso que yo, adorando a George Pérez, tengo más en común con Jerry Orway, que adoro a Jerry Orway también, pero obviamente amo a George Pérez. Pérez tiene la verdad. Sí, no voy a decir que no. Entonces, la verdad. Entonces, damas y caballeros, retracto todo lo que he dicho acerca de Man of Steel. George Pérez, me has convencido. Man of Steel es una mala película. Pero bueno, me encantó ese momento. Pero también Warner lo piensa. Pero el momento cumbre, donde yo, en serio, creo que estoy uso correctamente esta palabra, me la rifé, fue cuando hicieron otro panel, esta vez moderado por el genio Mark Waid. Iban a estar en asistencia John Romita Jr., que es un dios, me encanta como dibuja. Roy Thomas, que Dios mío, Roy Thomas es otra gran, gran persona, editor en jefe de Marvel, tiempo atrás. Y Brian Michael Bendis, no me la podía perder. Iban a hablar de X-Men, Avengers, Doctor Strange y... ¿se me olvidó quién más? Nick Fury, exacto, que eran los personajes que estaban cumpliendo 30 años este año. Entonces yo subo al panel, estoy escuchando el panel. Tú estabas en el panel de los X-Men, si estoy en lo correcto, ¿no? De Jim Lee. Obviamente estabas en todos los paneles de Jim Lee, se me olvida. Entonces estábamos ahí, entonces viene la hora de hacer las preguntas. Dije, si no lo hago, la gente va a decir que soy un cobarde. Lo tengo que hacer. Esta historia es buena, ¿eh? Entonces no solo... Y digo, ¿sabes qué? Como no está Rodrigo Díaz Paz aquí para corroborar que estoy diciendo la verdad, voy a tener que grabarlo. Entonces grabé audio. Me paro y le digo, ¿qué tal, damas y caballeros? Hemos estado hablando acerca de estos personajes. Me gustaría hablar acerca de los Avengers y de lo que está sucediendo. Yo soy de México, tengo un programa de radio que se llama Comic Manía, obviamente. Y nomás quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que yo detesté, aborrecí Civil War. Es el peor cómic que jamás ha salido. Pero curiosamente, toda la gente que escucha mi programa, la gran mayoría, le encanta Civil War. A mucha gente se pelea conmigo porque yo detesto este estúpido cómic. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes, Roy, John Romita, Mark. Yo sé que Brian le tiene que gustar, pues obviamente él participó de alguna manera u otra en Civil War. Y entonces, cada vez que está diciendo que era una basura, de plano dice este John Romita, que es graciosísimo, y dice, no, dinos, en serio, ¿qué es lo que sientes? A ver, no te defiendas, dinos, ¿qué es lo que opinas de verdad? La cara de Brian Michael Bendis cambió de una gran sonrisa que tenía durante todo el panel a una cara de... te voy a contar, jovencito. Todo lo grabé. Tengo ahí la respuesta de todos y cada uno de ellos. Tengo curiosamente también cuando porque se estaba tardando mucho mi respuesta, ¿no? Entonces agarro y me volteo en un momento. Tocaste una fibra sensible ahí. Me volteo y le pido una gran disculpa a todas las personas en asistencia. Y en eso Roy Thomas dice, mire, te lo voy a resolver yo. Yo dejé de leer cómics de Marvel desde que dejé de escribir cómics tiempo atrás, tanto de Marvel como de DC. Entonces yo me he dedicado a hacer otras cosas, a hablar del pasado. Pero te voy a decir esto. Un día estaba platicando con Stan Lee. Es una de las pocas personas en el mundo que cuando dice estoy platicando con Stan Lee, le crees que estaba platicando con Stan Lee. Y me dijo, oye, Roy, ¿ya leíste esto que se llama Civil War, que están haciendo los nuevos chavos ahí en Marvel? Y dice, no, pues honestamente no lo he leído. Y dice, pues deberías leerlo porque está excelente. Stan Lee. Entonces, en ese momento todo el mundo empieza a aplaudir y yo nomás pongo la cabeza, me pongo cabizbajo porque dije, ya perdí. Y en ese momento entró el equipo de seguridad y lo sacaron. ¿Qué cara puso Bendy? Te lo dije. Sí, no. Entonces ya todo el mundo empezó a aplaudir y dice Roy Thomas, si a Stan le parece bien, ¿qué tenemos que decir todos los demás? Wow, y dije, maldita sea. Entonces dije, está bien, muchas gracias. Ya me voy a sentarme, me siento así con cabizbajo. La señora que estaba sentada junto a mí, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, que creo que está escuchando este programa también, me dice, a mí tampoco me gustó Civil War. Y empiezo a platicar con ella y ya cuando termina el panel, el señor que estaba sentado junto a ella me dice, a mí tampoco me gustó Civil War. Y entonces ya me pongo a platicar con nosotros tres. Estoy saliendo y se me acerca un chavo y me dice, a mí tampoco me gustó Civil War. Y Bendis al final se te acercó y te dijo, a mí tampoco me gusta Civil War. Pero en serio, estos son los momentos que para mí hacen inolvidable mi experiencia en la Comic Con. Porque obviamente compré cómics, no muchos, porque no tenía suficiente dinero, no tenía suficiente espacio en la maleta. Nuestro buen amigo Rodrigo enloqueció, se compró un sable de luz de los originales, de los padres, de los que son carísimos. Sí. Se compró eso, se compró una cantidad ridícula de juguetes, playeras a lo bestia. O sea, bueno, recomendaciones de TPs de Joy también. Ah, sí, es cierto. Muchísimo. Es lo más importante. Así perdón, es. Perdón que no hemos podido responder muchas preguntas, pero ahorita me voy a encargar de responder todas y cada una de las preguntas de ustedes. Pero yo creo que era un momento muy bonito de, para que todos pudiéramos compartir nuestra experiencia. No me he callado en media hora. Mi experiencia en la Comic Con. Pero lo más curioso, y esto te lo voy a pedir en serio, por favor, Rodrigo, quiero que lo hagas. Te lo pido, no seas un irresponsable como yo. Durante estamos escogiendo TPs, bueno, viendo los TPs. Llegamos al primer lugar, 60% de descuento. Vamos a otro lugar, 50% de descuento. Vamos a otro lugar, TPs a $5 cada uno. 4x5. Era 4x20 dólares. 4x20 dólares, o sea, $5 cada TP. Y cada vez que yo encontraba algo interesante, le decía, Rodrigo, ¿ya leíste esto? Y dice, no, toma. Entonces, más que escoger para mí, estaba escogiendo para Rodrigo. Y Rodrigo, creo que tomaste mínimo cinco TPs de los que yo te recomendé. Un poco más. Dios. Pagué 2 kilos de sobrepeso en el avión. Lo que me encantaría que hagas, en serio, por favor, hazlo. No solo para mí, para ti, sino también para toda la audiencia. Cuando los leas, quiero que por favor pongas tu opinión en nuestra página de Facebook, que todos saben es Comic Manía MX en Facebook. No tienes que poner una gran reseña gigantesca. Nada más con decir, ¿sabes qué? Joey no le atinó. Joey no sabe de lo que está hablando. Cada vez que no te guste algo que te recomendó Joey, hay reembolso. Ok, perfecto. Entonces, por favor, si me encantaría que hagas eso. Es un compromiso. Y bueno, yo creo que ya es importante que estamos entrando. Antes, dime. Estas dos que fueron y ñoños que son. O sea, todos oímos hablar de San Diego y está la parte del entretenimiento, de los juguetes, pero también está esta parte de que hay paneles con interesantísimos de cómics. Sí. Que creo que los medios, las mismas páginas, como que dejan de lado por... No, es que acaban de anunciar Batman Superman. Y de repente hay paneles interesantes. Están buenísimos. ¿Qué tan fácil es entrar a esos paneles? Es facilísimo. Por decir, hay algunos como los de Jim Lee, que por obvias razones están muy concurridos, están muy llenos. Está el de el año pasado. Pero para entrar uno de Jim Lee en relación al de entrar al, a la presentación de Warner. No, es muy diferente. Nada que ver. Entonces sería así de, no pierdan el tiempo haciendo una fila de un día si tienen chance de... Todo empieza a la hora programada. Por decir, rápido, vimos a George Pérez 15 minutos antes de que empezara la plática. Nos pusimos en la fila, que era una fila larga, pero muy bien controlada, porque hay mínimo 4 o 5 personas solo controlando la fila, para que nadie se cuele, para que sea el final de la fila y para no obstruir el paso. La fila se forma de un paso para acá, de acá para acá, así de un extremo. Se va al otro extremo de la sala para no obstruir y se controla de aquí para acá. Y hay una persona que tiene un cartel que dice final de la cola. Así es. Hay un control total. Y cuando suena, si eran a las 1:45, a la 1:45 se abren las puertas y la gente entra. Y si ven que hay mucha gente, en el caso de este último panel que les menciono, donde iba Mark Waid y Brian Michael Bendis iban a estar, vieron una cola muy larga, le dijeron a todos, conforme van entrando, se van metiendo hasta el último asiento y no dejen asientos vacíos. No dejen asientos vacíos. Y toda la gente respetó eso con tal de que entren. Una velocidad para que empezaran 5 minutos después. Es una buena logística y asistentes que sí cumplen las órdenes. Y no solo eso. Cuando se les va a acabar, les informan creo que 10 o 15 minutos, 10 o 5 minutos antes de que se vaya a acabar y te dicen, no importa si es Mark Waid, no importa si es Neil Gaiman, no importa si es Brian Michael Bendis o Jim Lee, a la hora que se termina la plática, se termina la plática. Así es. Te puedes quedar en el salón si quieres, en la silla donde estás, no importa, pero los profesionales se tienen que salir y se quedan afuerita algunos de ellos para seguir platicando, tomándose fotos, firmando autógrafos, si tú los quieres. Pero en el momento que llega la gente y dice, señores, tenemos que librar esta área, se van. Sea quien sea, hay un control total y un respeto a la autoridad increíble, lo que hace que todo se mueva como un reloj suizo. La única vez que sí se atrasaron un poco fue en el panel de que yo les menciono, este último panel con Mark Waid. Se paró un chavo para decir que él adora a Wolverine y a todos los héroes violentos y detesta al Hombre Araña. Y eso lo dice enfrente de Mark Waid, Brian Michael Bendis, Roy Thomas y John Romita Jr. cuando durante todo el panel están diciendo que el Hombre Araña es el mejor personaje que jamás ha sido creado en el planeta. De hecho, Roy Thomas dice, yo no quería escribir... ¿Qué le dieron para escribir originalmente? Creo que los Avengers. Yo no quería escribir Avengers. Yo no sabía qué hacer con los Avengers. Yo no quería escribir X-Men. Yo fui a Marvel a trabajar en el Hombre Araña. Yo quería escribir al Hombre Araña. Y personajes de quinta y... ¿Qué quieren que hagan? Y ¿cómo se llama? John Romita Jr. dijo, yo quería trabajar en el Hombre Araña porque el Hombre Araña era parte de mi familia. porque su padre fue el inmortal y legendario John Romita. O sea, él tomó las riendas después de Steve Ditko y gracias al arte de John Romita, el cómic nunca cayó. ¿No? De hecho, creo que hasta mejoró en algunos aspectos, ¿no? Porque, digamos, me encanta todo lo que hace Steve Ditko, pero sus mujeres no son las más hermosas del mundo. Y la introducción de Mary Jane la hace John Romita. Y el tipo es magistral a la hora de hacer diseños. Entonces, después de decir todo eso, el chavo agarra y dice, no me gusta el Hombre Araña. Cuando ya le contestan su pregunta y se va, dice la gente encargada, esa fue la última pregunta, dice Mark Waid. ¡No! Me rehúso a que esa sea la última pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta un poco más positiva para cerrar el panel bien? Ya hicieron una pregunta y ya cerraron bien, pero salieron igual a tiempo. Sí. Me encantó cómo procede todo eso. Es magnífico. Y la gente no empuja, no se cuela, es muy respetuosa. Si te pisan, disculpa. Si te golpean con la macro mochila que todo el mundo carga, te dicen disculpa. Es divino. No, y además, hacer fila también es una gran experiencia porque conoces gente, ¿no? Uh-huh. Te platicas, son fanboys también, ¿no? Entonces, de hecho, tuvimos la oportunidad de conocer un cuate divino, muy buena gente de Mexicali, en el shuttle, en el camión que nos llevó del hotel para allá. Nos escuchó hablando español, nos hizo alguna pregunta y yo aproveché. Escucha Comic Manía, ¿no? Buenísima gente. Sí. Él fue con la misión de encontrar unos guantes de Mario para poder completar su cosplay de Mario. Y el tipo estaba feliz, y de hecho estuvo más feliz porque me comentó que una actriz porno fue vestida de Luigi. Entonces se tomó muchas fotos, una sesión de fotos con ella. Bueno. No, sí, fue bastante lindo, bastante lindo. Entonces fue una gran experiencia, señores. Contáctenme, yo les puedo dar todos los tips que sean requeridos, porque como podrás ver, mi querido Rodrigo, tú fuiste conmigo, yo te pude guiar bastante bien por San Diego, porque ya sabía todo lo que hay que hacer, y también les puedo guiar a través de cómo hacerle para conseguir sus boletos, hacer lo posible. Empiecen de una vez a registrarse porque los boletos se van en un día, y párenle de contar. A ver si nos lanzamos un grupo más grande, porque Lorna quiere que tengamos una presencia más grande en la Comic Con. Hostigando más gente. Hostigando más gente y tomando más fotos para tener más notas, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. Pero bueno, entonces yo creo que ya nos acercamos a nuestro segundo corte musical. Lorna, ¿tienes algo preparado para nosotros? No tengo nada preparado. Ah, muy bien. El tema de Highlander. Y ese sí te lo debo. Pues bueno, Maroon 5, ok, ahorita te lo busco, sí. En lo que tú preparas eso, me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes, espero que estén muy contentos porque el día de hoy no solo vamos a regalar una cosa, vamos a regalar dos cosas. Además de regalar esta capucha, esta gorra de Trask Industries, también vamos a regalar cortesía de nuestros grandes amigos en la quinta dimensión y obviamente nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick. Vamos a regalar un número de Wolverine para celebrar la película de Wolverine que sale este fin de semana. Sale el viernes, si estoy en lo correcto. Mañana a las 10 de la noche hay preestreno en ciertos cines. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Pues vayan a verla. Yo no puedo decir absolutamente nada porque va a ser un spoiler. Entonces lo que les puedo decir es, la próxima semana hablaremos largo y tendido acerca de The Wolverine, pero lo que les puedo decir ahorita es el número 50 está listo para que se lo ganen, cortesía de nuestros amigos en la quinta dimensión, y las preguntas las mandaré ahorita que Lorna ponga esta canción que no encuentra. Ya la encontré. Ya la encontró. ¿Ya? En el momento que suene a Tu Radio Online, que es la marca de agua, es cuando saldrán las preguntas, y ya saben que tienen que responder a comicmaniamx@gmail.com. No se vayan a ninguna parte, continuemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Feel like it, take me away. nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Wow, cómo me energiza ir a la Comic Con de Brinca Libre cada semana. Porque yo, no, te recordarás, hace unos cuantos meses yo llegué. Y así, hola, ¿cómo están? Yo no quiero estar aquí. Sí, pilde. Nadie me quiere, soy una basura. O sea, George Pérez le está escuchando ahorita. Bueno, yo, existe la posibilidad de que Mark Waid. Existe la posibilidad de que Mark Waid también. Porque cuando le dije a su asistente María Pierre, le mandamos un fuerte saludo, que tenemos un programa en YouTube que se llama Comic Manía, donde hablamos de esto, hablamos de aquello. Y dije, el último programa que hemos hecho fue de Wolverine. Los dos programas, el programa anterior fue el de Superman. Me dijo, ah, ¿en serio? Porque a Mark Waid le encanta Superman. Tal vez le voy a decir que lo vea para ver qué opina. Yo, maldita sea, dije que Man of Steel es magnífica. Porque de seguro María le va a estar traduciendo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer antes de continuar, sí he recibido algunos correos. Todavía no he checado cuántos correos, pero me gustaría repasar rápidamente las preguntas para que no haya dudas, ¿ok? Para ganarse la gorra de Trask Industries, teníamos que responder estas tres preguntas. Muy simples, muy fáciles. ¿Cuál fue la primera aparición de los Sentinels? Nomás tenían que decirme el nombre y del cómic y el número del cómic donde aparecen por primera vez, así de simple. El Sentinel mayor que puede construir más Sentinels. Como todos saben, hay un Sentinel gigantesco que se puede autorreparar y también puede construir más Sentinels. Es una pregunta muy simple. Por mucho tiempo estuvo saliendo en los años finales de los 80s, de los 90s. La caricatura salió. La caricatura salió. Muy fácil su nombre. Y el nombre del Sentinel del futuro. Viene un Sentinel del futuro de Days of Future Past a amenazar a los X-Men. Es muy fácil, todo el mundo lo conoce. Que también salió en la caricatura. También salió en la caricatura. Entonces, son las tres preguntas que tienen que responder para que se puedan llevar esta divina gorra en, ¿cómo dijiste? En un bonito coqueto. En un coqueto morado. Se lo pueden llevar para que sean miembros de Trask Industries, que curiosamente fue muy, muy bonito porque vimos no solo la cabeza de este, de ¿cómo se llama? De un Sentinel. Claro. Estaba un cuate ahí diciéndonos que los mutantes eran una amenaza. Honestamente, qué bueno que Rogue Raven no estaba ahí, porque en el momento que el tipo dijera no confíen en los mutantes son una amenaza, ella lo iba a matar. Pero bueno, ese sería uno. Y para ganarse este coqueto número de Wolverine número 50, no donado. Donado por conmemorativo. Exacto, conmemorativo. Donado por nuestros buenos amigos de la Quinta Dimensión. Le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo a Mr. Mitch Spitlick. Son esas tres simples preguntas. Nombra el bar de Logan cuando vivía en la ciudad de Madripoor y qué alias adopta ahí. Eso es muy fácil, nomás tienen que ir a tv.alterworld.com.mx. Ven uno de los programas acerca de Wolverine que salieron tiempo atrás con la voz de la bellísima Lorna haciendo todas las voces en off. Y ahí podrán descubrir cuál fue la respuesta, si es que no la saben. Nombre de su prometida japonesa, o sea, él estuvo a punto de casarse, la niña era japonesa, ¿cómo se llama? También, obviamente, si escucharon o vieron el programa acerca de Wolverine. Claro. Obviamente a través de tv.alterworld.com.mx. Estoy viendo una tendencia donde se dan las respuestas. ¿Qué te puedo decir? Y después nombra a los creadores de Wolverine si vieron el primer episodio del programa de Wolverine a través de tv.alterworld.com.mx. Ahí podrían saber toda esta información. Cuando digo los creadores, obviamente me refiero al escritor, al dibujante y a la persona que dibujó su primera aparición. Porque nos cae muy bien. Es una divina, divina persona. Ha venido dos veces a La Mole y una vez me lo topé en la Comic Con. Muy, muy, muy, muy gran persona. Y todas sus respuestas, por favor, a comicmaniamx@gmail.com. Y tenemos aquí una pregunta desde Messenger que me está diciendo de parte de Sofía y Mariela. Es la segunda. Fuerte saludo, gran abrazo a las dos porque las conocí. Bueno, a Sofía ya la conocía y a Mariela la acabo de conocer ahorita en la Comic Fest 3, que me divertí muchísimo también. Obviamente no puedo decir que me divertí más en la Comic Fest que en la Comic Con o viceversa, porque no quiero herir sentimientos por ninguna parte. Nada más quiero decir algo. Me divierto en cualquier lugar donde soy bienvenido, como me divertiré próximamente en La Mole, encargándome de todos y cada uno de los concursos, conciertos y obviamente la hora de cosplay. Que es donde más me voy a divertir. Y más, ¿sabes qué? ¿Vas a llevar cosplay? Voy a llevar cosplay, obviamente. Y lo más divertido va a ser cuando trate de pronunciar los nombres japoneses. Porque la gran mayoría de gente que va a La Mole va disfrazada de cosas japonesas. Entonces, para todos los otakus, desde ahorita les pido una gran, gran, gran disculpa. Dice, oye, si quisiéramos unirnos a la Comic Fest o Comic Con, ¿qué tendríamos que hacer? Queremos ser como tú. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría ser un poco menos como yo, porque aparentemente mi ego está causando que tengamos muy poco rating en este programa. Pero mira, para la Comic Fest es muy fácil hablar con alguno de los organizadores, Slim Summers o Mr. X. Porque la última vez estuvieron empleando a varios muchachos que fueron parte del el comité organizador de la Comic Fest. Entonces, si tienes la oportunidad, es muy fácil. Y para la Comic Con, empieza a juntar dinero ahorita y nos vamos el próximo año. No hay duda de eso. Dice, oye, pregunto aparte de Mariela, con muchísimo gusto. Dice, ¿fuiste? Mariela. ¿Fuiste a la Comic Con por gusto o por trabajo? Creo que fue más por gusto. Pues sí. Desafortunadamente tengo que decir que mi responsabilidad como reportero es menos cero. Fui más por gusto, pero ya estando ahí, sentí la mirada de Lorna aquí, como el angelito bueno, diciéndome, más te vale que me mandes notas, John. Trabaja. Más te vale que me mandes notas. Entonces agarré y dije, pues sabes qué, ya es tiempo de quitarme la gorra de fan y ponerme la gorra de reportero. Sentirme un poquito más Clark Kent que Jimmy Olsen. Entonces me lancé a cubrir todo lo de Fox y fue muy bonito porque yo le mandaba todas las fotos a Lorna y como que en breve le decía, acaban de revelar cómo se va a llamar Avengers 2. Se lo mandaba como que rápidamente a Lorna y Lorna dijo, ok. Y ya con la muy, muy ridícula información que le pude dar, agarró y sacó algunas notas que puso en nuestra página. Así es, ahí la pueden buscar en noticias en tu radio online. En tu radio online.com.mx. Y curiosamente también se lo mandaste a la gente de Disney y a la gente de Fox, sí, para que nos tomen un poquito más en serio y en consideración para el próximo año. Y bueno, señores, ahora ya es tiempo de responder todas y cada una de sus preguntas, o al menos las que alcancemos a responder. Lorna, lánzate. Ángel Kitay, hola a todos en cabina. Después de una gran semana de noticias en la Comic Con, es bueno tenerlos de regreso. Mi pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre Jonathan Hickman? ¿Y qué me recomiendas de él aparte de lo que hace Marvel Now? Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Yo ya han escuchado mi respuesta acerca de Jonathan Hickman varias veces. Es un hombre muy inteligente, es un hombre brillante, es un hombre que escribe muy buenos cómics que son casi, casi imposibles de entender. Él estuvo a cargo de Los Cuatro Fantásticos. Lo dejé de leer porque sí era muy complejo, muy complicado. Está ahorita a cargo de Avengers. Siento exactamente lo mismo y próximamente se encargará de Infinity, que leí el primer número que fue gratis en el Free Comic Book Day. No entendí absolutamente nada, pero curiosamente Rodrigo tiene una opinión totalmente diametral opuesta a la mía. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, efectivamente, las historias son complejas, pero no llega al nivel de Grant Morrison. A mí Grant Morrison me cuesta mucho trabajo entenderlo. Okay. Cuando lees todo el run que está preparando Hickman, o que cuando lo termina, entiendes perfectamente, cierra ciclos. A mí me gusta bastante. Es como autor de TPS. Sí. ¿Recomiendas Avengers y New Avengers? Sí, sí los recomiendo. Me parece perfecto. Curiosamente, tenía ahí a Brian Michael Bendis y estaba a punto de decirle, tengo que decirte algo, Brian. Tu Avengers fue una basura, pero me estoy enamorando de tus X-Men. Pero dije, si digo eso, no voy a poder dar mi pregunta acerca de Civil War. Curiosamente, toda la pregunta y las respuestas de Civil War, ya se tiene que ir nuestro buen amigo Bernardo. Qué lástima. Que sigas bien, que sigas bien. A ver, ¿a quién tienes que ir a buscar ahorita? Engine Knight. ¿Te puedo acompañar? Para las personas que no sepan, Angie Knight es una cosplayera húngara, si estoy en lo correcto, que preciosa es poco. Gracias, Lorna. Bueno, Bernardo, yo también me voy. Bueno, que te diviertas, te odio, vete. Yo siempre. ¡Vete! La veré yo hasta el viernes. Okay. Y me tomaré muchas fotos con ella. Vete, sí, ya te puedes retirar. Gracias, mi querido Bernardo, por estar con nosotros. Adiós, escuchas. Que estés muy bien. Adiós, George Pérez. Y por eso nos da en pie para decir, señores, disfruten a Jonathan Hickman. Yo honestamente no sé si ha hecho nada fuera de cómics, pero mientras haga cómics, disfrútenlo. Nuestro buen amigo Alan del Push Start nos dice, los invito a escuchar al buen Joey en Comic Manía. Muchísimas gracias por decirle a todo el mundo que está este programa al aire. Gracias, Alan. Dice a Gerardo de la Cruz, hola Joey, ¿puedes hablar sobre Divine Rights? No, pero tal vez nuestro buen amigo Rodrigo pueda, porque Divine Right, si estoy en lo correcto, es un cómic de noventero. Muy noventero, de Jim Lee. De Jim Lee, exactamente. Es hasta donde yo sé, es un chavo que está navegando por internet, encuentra una fórmula especial que le da poderes a que lo vuelven un dios, básicamente, por estar navegando internet. El arte es muy, muy bueno, obviamente, es Jim Lee. La historia no es tan buena. Digamos que conceptualmente está muy bien. Claro. Pero la realización no es tan buena. A mí lo que me dio mucha risa es que estaba diciendo nuestro buen amigo Jim Lee que era una historia increíblemente original y maravillosa, ¿no? De alguien adquiriendo poderes a través del internet. Y dije yo, y fenomenoide. Exacto. Fenomenoide los adquiere de la misma manera. O sea, no sé qué tan original sea eso, pero bueno. Jaime Said López dice, saludos a la Trinidad del Pecado. No, afortunadamente rompimos la Trinidad. Solo hubo un dúo que fue obviamente a través del teléfono Carmix y nuestro buen amigo Bernardo, que ya se tuvo que ir. Eso le resta poder. Le resta poder, sí. Por eso traje a Rodrigo, que todavía no ha sido corrompido. Corrompido por la Trinidad del Pecado. Pero curiosamente, no es para que veas que los chicos malos siempre ganan, el bastardo llamado Bernardo se fue a recoger a una de las niñas más hermosas que he visto en mi vida, maldito sea. Pero está bien, está bien. No importa. Dice, buen programa el de Wolverine. Ah, muchas gracias. Muy entretenido. ¿Cómo sería una Torre de Babel al estilo Marvel? O sea, ¿quién sería el personaje que tuviera un plan para combatir con todos sus amigos? Honestamente, yo creo que tendría que ser Iron Man. Porque recordemos que él al inicio de los Avengers sí confiaba en la idea de que podrían funcionar, pero no estaría muy seguro. Y recordemos que él es un futurista. Siempre tendría algo preparado para vencer a cualquiera de ellos. Y recordarás esta gran serie llamada Earth-X, de Alex Ross y Jim Krueger. El que estaba preparado para cualquier eventualidad era Tony Stark. Si nos vamos por otro lado, pues la otra persona que podría estar preparada sería el Doctor Strange, porque él siempre tiene que estar listo para defender a la Tierra de cualquier amenaza, sea esta humana o demoníaca. Y también obviamente Reed Richards, porque él está preparado para todo. Porque como hemos visto en este cómic de Jonathan Hickman, de Los Cuatro Fantásticos, que Reed Richards está listo para resolver todos los problemas que jamás hayan existido en este o cualquier otro universo. De hecho, está el concilio de los Reed Richards. Por eso lo menciono. Claro. Por eso lo menciono. Entonces, yo diría que sí, ese sería como que esos serían los tres personajes que yo votaría, porque serían los que estuvieran preparados para eso. Sí, de acuerdo. Porque, y de alguna manera u otra, hubo una, entre comillas, Torre de Babel con las personas que podrían mover las cosas detrás de las escenas con los Illuminati. Que estoy en lo correcto, vamos a ver, vamos a ir a través de ellos. Fueron Namor. ¿Quién más? Namor, Black Iron Bolt. Man, Black Bolt, Iron Man, Charles Xavier, Xavier. Y se nos olvida alguien. Y Reed Richards. Claro. Exacto. Entonces ellas serían como las personas. Los chavos de Freaksters dicen, recuerden que pueden escuchar a Carlos Joy Moisés. Muchísimas gracias. Y pueden escuchar tanto el Push Start como Freaksters mañana. Empiezan, es un bloque nocturno. Empiezan, creo que desde las 8 empiezan los Freaksters, terminando los Freaksters, pueden escuchar el Push Start. Vamos a ver, Omar nos dice, ya está en vivo. Ah, muchas gracias. También comentó y tuiteó que estábamos en vivo. Eduardo Rives dice, sintonizando con mi manía, un saludo a todos en cabina. Eduardo estaba también a cargo de ayudarle a Beto a subir algunos de los programas. Tanto Eduardo como Beto han estado un poquito atrasados, pero les doy las gracias por hacer todo lo posible porque estos programas estén en nuestro blog. Y obviamente por cubrir mi flojera, porque el que debería estar subiéndolo soy yo. Alan Brito Delgado dice, ¿cuál es el origen de Eobard Thawne como Flash Reverse o Reverse Flash? Y Barry Allen, ¿es recomendado comprar el ómnibus de Wolverine? Pues depende qué ómnibus de Wolverine estés comprando. Los de Claremont son muy buenos. Creo que los de Jason Aaron también han sido buenos. Seguramente se refiere al que va a sacar Marvel. Marvel Televisión, ¿no? Marvel México. Bueno, si estoy en lo correcto, el que va a sacar Marvel México trae los cuatro números de Claremont y Byrne. No, perdón, de Claremont y Miller. Lo siento mucho. También traen dos o tres historias por ahí que son interesantes. Que hay algunas de Mark Miller, yo creo. Creo que trae Origin. Ah, trae Origin, mira. De Paul Jenkins, sí, efectivamente. Me lo dijo Lyoko. Él es el que está como que al tanto de todo eso. Si yo recuerdo bien las historias que él mencionó, y si es el ómnibus al que te refieres, al mexicano de Marvel Televisa, lo recomiendo muchísimo. Muchísimo. Esas historias son buenísimas. Mira, ah, creo que también van a poner Weapon X. Si estoy en lo correcto, va a ser Weapon X, Origin y Wolverine de Frank Miller y Chris Claremont. Son recomendadísimas. Y Eobard Thawne viene del siglo XXV, si estoy en lo correcto. Él siempre admiró a Barry Allen, quería ser igual que Barry Allen, y más aún así, quería casarse y poseer a Iris Allen, la esposa de Flash. Él, utilizando la ciencia del siglo XXV, se da poderes similares a los de Flash y va hacia el pasado. Se hace llamar el Reverse Flash, primero porque se va en reverso del futuro hacia el pasado, uno, y también porque todo su traje es total y el completo reverso que el de Flash. Él todo lo que tiene amarillo, todo lo que Flash tiene rojo y viceversa, y de esa manera se enfrentan más que nada por el amor de una mujer, ¿no? Curiosamente, cuando Brian Michael Bendis me estaba respondiendo de por qué superhéroes deberían de pelear, cuando yo dije que superhéroes no deberían de pelear contra superhéroes, le dice, bueno, recuerda que Capitán América y Iron Man están peleando por una ley, no por una mujer. Le dije, sí, pero de la manera que lo hacen es tan mal. Y, no, la cara de Brian Michael Bendis no fue la misma. Pero bueno, esa es más o menos la historia de Eobard Thawne. Ya ha tenido pues arriba y abajo. Mató una vez a Iris Allen. A Flash lo mata a él. Después descubrimos que Iris no estaba muerta. Su cerebro sobrevivió, su esencia sobrevivió, y se fue al siglo XXV, donde viven sus papás, no me pregunten por qué. Y después resulta que Flash no mató a Eobard Thawne. El Reverse Flash fue una mentira. Eventualmente se vuelven a enfrentar y sí lo mata, y él regresa a la vida en Blackest Night, se va al pasado para arruinar la vida, porque dice, te voy a arruinar la vida, mi querido Flash, en reverso. Más adelante, otro personaje apareció llamado Zoom, pero Zoom no se mueve a través del espacio, se mueve a través del tiempo. Y cuando me refiero al espacio, no me refiero al espacio sideral, me refiero a que cuando uno corre, se mueve de un espacio a otro, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Entonces, este nuevo Zoom, no se llama Reverse Flash, nomás se llama Zoom, va a través del tiempo. Su historia es demasiado complicada y no hay que meternos en eso porque no tenemos suficiente tiempo. Eduardo Rivas nos dice, ¿qué onda con el chavo de iTunes? Si los problemas personales y las balconeadas le dan el brand al programa. Más pues, historias románticas de Joy. Exacto, sí, creo que voy a ver Scarlett en la mole, déjame decirte. Creo que voy a ver Scarlett en la mole, entonces estoy muy, muy, muy contento. Pero donde voy con todo esto es, Eduardo, yo sé que tú ya te acostumbraste a lo que es el brand de este programa, que es básicamente el show de Joey. Pero hay algunas personas que quieren saber más acerca de cómics, como obviamente Rogue Raven, que dice, hola Joey, Lorna, Bernardo, muchas gracias a Rodrigo por dar los cómics de Gambit. No, ella te ama. No, bueno. Literalmente. Qué bueno que los disfrute mucho. Alguien nos pregunta, Diego y Sumi nos dicen, ¿hoy no va a haber Comic Manía? Oh, pues está el programa, me imagino que lo hizo, estaba un poquito desesperado porque somos con 5 minutos de atraso. Uh-huh. Y obviamente Lorna le contesta, dice, ah, genial, lo estaba esperando. Kitty Bracho, aparentemente, dice que estamos hablando todo acerca de la Comic Con. Oye, qué padre que otros programas de tu radio online estén mensajeando que este programa, claro, existe. Por supuesto. Muchas gracias a Kitty. Gatel dice, pero faltó Element Woman en la peli de Flashpoint, le quitan el personaje femenino más encantador. Sí, pero honestamente tenían menos de 2 horas para hacer algo que toma, ¿qué te gusta? 6 meses en resolver, más todos los tie-ins. Honestamente, dentro de lo que cabe, lo resuelven bastante bien. Y sí, yo considero que Element Woman es un personaje increíblemente encantador, pero nomás no había tiempo para ella, porque tenían que dedicarle ese tiempo al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, aunque no es Linterna Verde en esta película, y su nombre es, obviamente, Green Lantern, Hal Jordan, interpretado por Nathan Fillion. ¿Qué tan encantador es Nathan Fillion? No, bueno, es una estrella total. Y además en Comic-Con es la estrella. Y no solo eso, antes de que empezara la proyección de Flashpoint, hubo un video. Proyectaron un pequeño video de como 1 minuto de nuestro buen amigo Nathan Fillion. O sea, el tipo es la neta. Es segundo en encanto solo a Hugh Jackman. Omar dice, ¿tienes esperanzas para Kick-Ass 2 la película? Sí, porque la primera película fue bastante, bastante buena. Eduardo Rivas también nos dice, ya está arriba el Comic Manía número 50. Disculpe el retraso, próximamente iré subiendo los faltantes. Me parece magnífico. Lorna, ¿qué más preguntas tenemos? Uy, tenemos muchas más. Mira, wow. Por aquí me preguntaba Ángel Kitay que qué pensaba sobre Wolverine. Ajá. Entonces le contesté por escrito para esperarme y hablar de eso la próxima semana. Entonces, bueno, tenemos también a Luis, que dice, un saludo desde Las Vegas, Joy, ya que no fui a la Comic-Con por no saber de los boletos. Ok. ¿Mm? Un fuerte saludo. Sí, creo que él me dijo que él pensaba que los boletos se veían en la parte de afuera. Uy, no. Entonces, no. Imagínate, pero ya tiene todo reservado. Se iba a ir allí, llegar y... ¿Dónde está la fila para los boletos? Los boletos, pues no. Acabaron desde hace 6 meses. Luego tenemos a Ado, sin apellido. Por favor. Que nos saluda. Antes que nada, quiero agradecer por la cobertura de la Comic-Con. Fue muy buena. No, por otro gracias. Lado, quiero preguntarle a Joy sobre Beware the Batman. ¿Qué opinas sobre la caracterización de Alfred? ¿No te sonó como al Alfred Tierra 1? No solo me sonó como Alfred Tierra 1. Básicamente se roban el personaje de Alfred Tierra 1. Es un Alfred que no solo peleó en la Segunda Guerra Mundial. Es un Alfred que es un ex agente secreto. ¿Cómo irte de, no sé, tener viajes internacionales y aventuras en el extranjero salvando el mundo a, no sé, servirle té y café y a un niño malcriado? Pero bueno, esa es la idea de Beware the Batman. Yo vi este episodio, esto es lo correcto, fue el segundo episodio, y me gustó. O sea, la historia, pues no le caché todo, porque pues, obviamente vi el segundo episodio, no sé por qué Katana es parte del equipo, no sé por qué Alfred está por ahí, no sé por qué Batman adopta este traje en particular y todo eso. Pero todo lo que vi me encantó, las voces son fantásticas, la interacción entre James Gordon y Batman es divina, la animación es súper fluida, los villanos están enfocando en villanos que son pocos conocidos como Anarchy, Magpie, Humpty Dumpy. De las historias de Grant Morrison, ¿no? No, algunos de las historias de Grant Morrison, o que Grant Morrison retoma, claro. Pero también algunos de los de Alan Grant como Anarchy, uh-huh. O Magpie, que fue creada por John Byrne para Man of Steel número 3, si estoy en lo correcto. Entonces, como que se está metiendo por lugares poco comunes, pero honestamente, solo por la entrada y la animación, merece mucho verla. Y algo que me encanta es que yo adoré la historia de Green, las historias de Green Lantern en CGI. No me encantó la animación, pero me gustaron mucho las historias. Y curiosamente aquí ya lograron resolver todo lo que son los problemas con el CGI. Entonces yo honestamente espero que pronto tengamos un JLA o Beware the JLA o Just the JLA o lo que sea, porque yo creo que ahorita es el momento correcto. Está muy bien la animación en computadora y creo que lo pueden hacer un poco más barato que la animación tradicional. Entonces yo digo que hagan algo con la JLA porque lo necesitamos. ¿Qué más, mi queridísima Lorna? Bueno, tenemos también a Bocho, que dice: solo quiero mandarle saludos a todos. Primeramente, me alegra que hayas llegado con bien, Joy. Uh-huh. Y ojalá un día hablen de Deadpool en Comic Manía TV. Invitar. Sí, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Porque me guste o no me guste, lo que estamos tratando de hacer en el programa de Comic Manía TV, que obviamente lo pueden ver en tv.alterworld.com.mx, o nomás simple y sencillamente vayan a YouTube y pongan Comic Manía TV, y ahí estarán todos los programas hasta ahorita. Mi idea es hablar de todos los personajes que tienen película o serie de televisión, para que de esa manera las imágenes sean mucho más fáciles para la gente entender. Y ya cuando terminemos con todos los que ya tuvieron película o serie de televisión, enfocarnos en los personajes poco conocidos. Deadpool ya salió en una película. Próximamente están a punto de sacarle su propia franquicia. Está el videojuego. Está el videojuego. Yo detesto el personaje, pero creo que vale la pena hablar de él porque tiene muchísimos fans. Entonces sí hablaremos de él. ¿Algo más? Sí. Dime. Más todavía. A ver. Tenemos a Clark Prime, que dice: Civil War, la idea era interesante, pero sí muchas fallas en los personajes, pero la historia de Speedball Penance era interesante. Ok, digamos que sí. Ok. ¿Algo más? Luis David: la semana pasada estuve enfermo, me quedé en casa, escuché Comic Manía, la repetición de la mitología, y después empezó un programa de los Cranberries. Ah, es mi programa, por supuesto. Ah, quieren que les ponga Animal Instinct. Ok, pues cuando termine este programa lo puedes poner, obviamente. Por supuesto, claro que se los pongo. Luego tenemos a Giovanna Adriana, que dice: ¿por qué se llama al universo Marvel original 619 y qué opinas de Astro City? De hecho es 616. Ah, mira, confundió. Sí, pero no importa, te voy a explicar por qué. La primera vez que se le pusieron números al universo Marvel, ¿recordarás cuándo fue, mi querido Rodrigo? No, no me acuerdo. Ah, mira eso. Pensé que escuchabas Comic Manía todos los días. Es muy simple. Nuestro buen amigo Alan Moore, que está loco y lo adoramos a todos y cada uno de nosotros, él le tocó escribir a Captain Britain. Creo que ya me la sé. A ver, contesta, por favor. Me parece que quería ponerle 666 al número del universo original de Marvel, ¿no? ¿Por qué? Ok, porque yo. Porque en Captain Britain, un cómic que fue creado para Marvel UK o para Marvel Reino Unido por Chris Claremont, un personaje bastante chafa, pero resulta que a través de cómo van buscando la manera de crecer un poco el personaje, descubrimos que no hay solo un Captain Britain en solo una tierra. Hay un multiverso de dimensiones, un multiverso de tierras, muy, muy similar al multiverso de DC, donde están los Captain Britain Corps, que son los guardianes de cada Inglaterra o cada Reino Unido en sus respectivas dimensiones. Uh-huh. Brian Braddock es el protector de nuestra tierra, el protector de su isla, del Reino Unido, pero hay un sinfín de capitanes británicos y pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser mascotas, pueden ser perros, no importa. Y cada uno de ellos tiene un nombre que adopta de cómo se llama esa isla en su planeta, por decir, en algunos lados es Capitán Albion, en algunos lados es Capitán UK, en algunos lados es Kid Britain, como el que está apareciendo en ¿cómo se llama? Avengers Academy, excelente cómic, por cierto, y aquí es Captain Britain, ¿ok? Como hay tantos, había que darles números, entonces está el Captain Britain de tierra tal y tal, Captain Britain o Captain UK de tierra tal y tal, Kid Britain de tierra tal y tal, entonces había que ponerle un número a nuestra tierra. Y según yo leí, nuestro buen amigo Alan Moore descubre que además del 666, que es el número de la bestia para todas las personas que son religiosas, descubrió que hay otro número que también era el número de la bestia, pero el que se volvió más común es el 666, me imagino por la repetición del mismo número, era más fácil de recordar o un poquito más impactante a un nivel visual. Pero también estaba el 616. Uh-huh. Entonces él, en una manera de ser gracioso, decidió que nuestra tierra era la tierra 616 y también decidió que ponerle tierra 1 sería muy ridículo, porque algo que hicieron, por decir, la gente de DC, las tierras de los héroes que conocemos es la tierra 1, la tierra 2, la tierra 3, como que empezaron a nombrar en base a la tierra que más se conocía. Yeah. Y curiosamente el cerebro de Alan Moore no funciona de esa manera. Le pones 616 y se queda. Y se pega. Y ahorita todo el mundo está usando 616, pero aparentemente cada vez que decimos 616 es el número de la bestia. Entonces, para todas las personas muy religiosas que les gustan los cómics de Marvel, nomás nunca digan que es la Tierra 616, nomás digan, es la Tierra que más se conoce. Y en el caso de Astro City, no hay suficientes adjetivos positivos en este planeta para describir exactamente lo que siento acerca de Astro City. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. De hecho, la creación o mi primera lectura de Astro City fue lo que me inspiró a la creación de mi propio cómic, de mis propios personajes. Les ponemos el Astroverse cuando hablamos en compañía, porque no lo creé solo, lo creé con un grupo de amigos. Pero honestamente, para mí siempre será el Joyverse. Pero bueno, ¿algo más, mi queridísima Lorna? Sí, todavía tienen mucho más. ¿En serio? Wow. Sí, todavía tienen bastante. Osmar, saludos a todos. Solo para recomendar Weapon X, porque la acabo de leer y está genial. O sea, él recomienda Weapon X. Weapon X por Barry Windsor-Smith es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Afortunadamente, si lo compran en TP es mucho mejor lectura, porque originalmente salió en tomos de 8 números dentro de un cómic que se llama Marvel Comics Presents. Entonces era semanal este cómic, era una antología y creo que eran 8 páginas o 12 páginas de Weapon X y otras páginas de otros cómics. Entonces, desafortunadamente, yo tuve que leerlo de manera semanal. Es una lectura muy difícil a nivel semanal, es una lectura muy fácil de una sola sentada. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído de Wolverine. ¿Algo más? Sí, tenemos más todavía. Sputnik. Wow. Saludos, Joy, a todos en cabina. Y me manda a mí un beso igualmente. Maestro Joy, ¿en qué arcos se basaría usted para hacer el guión de la película Superman Batman y la de los Vengadores del 2015? Gracias. Bueno, yo honestamente lo que trataría de hacer para los Vengadores del 2015, que es obviamente más fácil, buscas una de las historias de Ultron, la creación de Ultron, y utilizar esa. De hecho, cuando Ultron es creado, su primera versión es una máquina muy endeble, es una máquina muy mal hecha, ¿no? De hecho, esperemos que pronto nuestro buen amigo Leoco pueda subir la plática que hicimos, creo que Carmix y yo, si estoy en lo correcto, acerca de Age of Ultron, que es en fantástico, donde exploramos toda la historia de Ultron. Su primera aparición, pues sí, obviamente es una máquina muy, muy chafa, ¿no? Él se escapa y no vuelve a hacer una aparición en los Avengers hasta que haya progresado a ser Ultron 5. Él empieza a hacerse actualizaciones. Uh-huh. Para la hora de enfrentarse a su padre, que es Hank Pym, y a los compañeros de su padre, tenga un mayor intelecto y una mayor fortaleza para de esa manera poder vencerlos. Yo creo que esa historia se puede adaptar bastante bien y después la podemos unir con la historia de Avengers de Kurt Busiek y George Pérez, donde él toma control de un país, lo destruye todo y crea puras réplicas de él, porque su idea es que los seres humanos somos defectuosos, somos imperfectos, y la mejor manera es matándonos a todos y reemplazándonos con máquinas. Yo creo que esa sería como que la historia correcta que contar con Ultron, y puede traducirse bastante bien y bastante efectivamente a una película y dar suficiente espacio para hacer varios subplots para que de esa manera puedas meter algo de Thanos. Y en el caso de Superman Batman, pues honestamente yo creo que la mejor historia jamás contada de ellos, pues hijo, ¿cuál podría ser? Es que yo te podría decir que las historias de Ed McGuinness y Jeff Loeb son bastante adaptables, bastante divertidas, pero como suceden cuando el Lex Luthor es presidente y cositas así, como que no funcionarían. ¡Ah! Ya sé. Cuando estás dudoso de una respuesta, ¿a quién ves? A Paul Dini y a Bruce Timm. La mejor vez que ha sucedido un team-up entre Superman y Batman se llama World's Finest. Apareció en la serie animada de Superman y Batman. Son 3 capítulos. Que agarren eso y lo adapten. Está divinamente bien, sí, adaptada. Porque la historia que hizo Dave Gibbons con Steve Ruth, el arte es divino, la historia es muy X, pero honestamente, inspírense en lo que hicieron Paul Dini y Bruce Timm. Es excelente. ¿Algo más? Sí, todavía tienen más. Wow. Un tipo normal te pregunta. A ver. Joy, ¿cuál sería la trivia para la gorra de Task Industries? Ya la mandé. Yo, ¿y cuáles fueron las preguntas de los paneles? Ya las hice. Uh-huh. Ya las di todas. De hecho, la tengo audio de una de ellas. Finalmente se me prendió el foco. Entonces tengo el audio de cuando le digo a Brian Michael Bendis que obviamente está muy malo Civil War y me regañan. Roy Thomas, Dios mío. Qué fuerte, qué feo, me marcó eternamente. ¿Algo más? Alan, saludos. ¿Qué nos trajiste de Comic-Con? Pues, para empezar, la gorra de Trask Industries. También traje otro póster de Guardians of the Galaxy. El, ¿cómo se llama? Tienes un Infinity. Tengo un Infinity más que regalar. Sí. Tengo el póster de Thor The Dark World. Tengo el póster de Agents of S.H.I.E.L.D. También tengo, a ver, espérate, tengo una playera y una máscara para el planeta de los simios. Y también, ¿qué más tengo? Algo me falta. Y, ¿cómo se llama esta cosa? El libro de souvenir de la, claro, de la Comic Con. Curiosamente, yo el que yo tengo, el mío, se lo voy a dar a Beto Calvo porque se lo merece y siempre me lo pide y se lo merece. Eso y muchas cosas más. Pero curiosamente encontramos uno tirado por ahí en muy buenas condiciones. Entonces lo traje para regalárselo a alguno de ustedes. Eso lo estaremos regalando tarde o temprano. No sé cuándo, pero ahorita decidí que la gorra de Trask Industries era la más importante. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienes muchas cosas más. Quique dice, hola, mucho gusto, Joy. Dice, alguna vez fui coleccionista de diecast hasta ese bendito día en que me compré mi primer hot toy. Ahora no puedo parar, ¿qué puedo hacer? Cuando quedes en la bancarrota, solito vas a parar. Y quién sabe. Déjame los apostadores nunca terminan. Sí, sí, sí. Tú estuviste conmigo en la parte de Hot Toys. Sí. ¿Te acuerdas el no sé si se dice correctamente, en inglés se dice diorama, aquí se dice diorama, uh-huh, o diorama. El diorama de donde está, ¿cómo se llama este individuo? Tony Stark con todas las armaduras. Ah, eso está bellísimo. Sí. Yo cuando vi eso dije, Rodrigo ve esto. Así es. Foto. Sí, sí está padre. Sí, sí, los juguetes de Hot Toys son buenísimos. De hecho, creo que te mostré también el Jor-El que estaba por ahí. Uh-huh. Ay, no, pues ni modo. Pagan muy bien por partes de tu cuerpo que no necesitas. O sea, tenemos dos riñones, puedes vender uno. ¿Algo más? Sí, por aquí tenemos a Abraham R, creo que es Ramírez del Ángel. Ok. Nos manda saludos. Me gustaría saber de qué tratan los cómics de las Tortugas Ninjas de Image. Okay. ¿Y qué historias de estos personajes en cómic me puedes recomendar? Gracias. Yo los únicos que he leído y me encantaron fueron los originales de Peter Laird y Kevin Eastman, que son excelentes porque no son para nada parecidos a la estúpida caricatura que salió en los años 90. Perdón por decirle estúpida, yo sé que todos ustedes... ¿Que no te gustaban Rocoso y Bebop? No. Okay. A todo el mundo le encantó esa caricatura, lo sé. Yo preferí la primera película, que está bastante buena y es una excelente adaptación de los primeros números. Los primeros 20, 30 números de ese cómic por esos dos creadores, excelentes, pero desafortunadamente yo siento que se volvieron muy torpes en la caricatura y entonces ya como que bajó un poquito para mí, pero no sé qué hayas opinado. Curiosamente creo que hay un personaje que estaba como de relleno, el conejo este, creo que era Usagi Yojimbo. Ah, sí. Y curiosamente su cómic creo que tuvo mucho más éxito que los de las Tortugas Ninja, porque salían tirajes y tirajes y terminaban los números y volvió a empezar otra edición, etcétera, y nunca le dieron a las Tortugas Ninja, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, mi buen amigo Beto Calvo me prestó uno o dos numeritos de Usagi Yojimbo. Divino cómic, ¿eh? Stan Sakai, lo vi por ahí, le tomé una foto de lejos, porque es que también nunca sabes quién te va a cobrar y quién no, porque Neil Adams te cobra $20 por foto. Bueno, Stan Lee 50 y pues no sé cuánto te cobra por, ¿cómo se llama? Porque lo tienes que también parar de vez en cuando, porque el guardia lo tiene que parar también porque ya está muy viejo. Pero una gran persona, digo, sí. Se entrega a sus fans, eso sí, no puedo decir nada malo acerca de eso, se entrega a sus fans. Pero también es muy curioso que todo el mundo te cobra, entonces yo no sabía quién cobraba, ¿no? Entonces cada vez que los veía distraídos les tomaba una foto. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, tienes más. Ay, me están saltando cada vez más ventanas. No me digas eso. Capitán Pamplinas, un saludo a todos. Me gustaría contactarte. Ajá. Porque mi novia me dijo que en vez de boda quiere que nos vayamos a la Comic-Con del otro año. Wow, eso es una mujer. Cásate con ella. En este instante, es una mujer que no se suelte. Esa mujer que no se suelta. Y dice, bueno, estoy viendo cómo registrarme y como cuánto nos podríamos llevar de dinero y que le sugieras en dónde hospedarse y todo eso. Ok, mira, la mejor manera de hospedarse es un hotel que no esté asociado con la Comic-Con. Porque tal vez consigas algo un poco más barato. Sí. Porque yo voy solo, puedo darme mis lujos. Pero una persona que va en pareja, pues desafortunadamente te gustaría dar tus lujos, pero está cañón. Uh-huh. Porque están caritos los hoteles. Afortunadamente, los que están asociados con la Comic-Con dan un precio preferencial a las personas que van para la Comic-Con. Y de hecho, en la página de la Comic-Con, nomás pones ahí San Diego Comic-Con y te va a aparecer la única página. primero te tienes que registrar para poder comprar tus boletos. Y hasta donde yo sé, se tienen que registrar individualmente y cada persona tiene que comprar su... Son personalizados. Son personalizados cada uno de los boletos. Entonces, uh-huh, lo que tienen que hacer es, tú y tu novia se tienen que registrar. Primer paso. Segundo, una de las cosas que van a estar recibiendo constantemente por el correo que hayan dado de alta es, les van a decir, de tal hora a tal hora se van a abrir las reservaciones de hoteles asociados con nosotros. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el hotel que les conviene y en el momento que se abran las reservaciones, reserven de inmediato. De hecho, deben de hacer su reservación para los días desde ahorita, porque mientras con más adelanto hagan su reservación de vuelo, va a ser mucho más barato. Por decir, yo hice mi reservación en febrero pasado, uh-huh, mejor dicho, febrero de este año, y de esa manera tuve una... pagué casi nada por mi vuelo directo y de regreso. Entonces fue magnífico. Pero el hotel sí pagué un poquito más porque yo estoy loco y tengo que ir al gimnasio todos los días a pesar de que esté de vacaciones. Pero ustedes se pueden quedar en un hostal. Un hostal les puede salir costando 100 dólares la noche o 90 dólares la noche o 80 dólares la noche, que eso es obviamente muchísimo más en económico. Uh-huh. Y si se quedan en un hostal que está en el centro, pues le va a salir más económico porque no tienen que pagar por el transporte. Pueden ir caminando directo a ahí. Lo que podemos hacer es, voy a tratar de escribir algo con todos mis tips para todos y cada uno de ustedes y a ver si nos lanzamos todo en banda, la banda de Comic Manía a la Comic Con. Y pues obviamente, pues para eso estoy ahí, para darles sugerencias, para decirles qué cómic deben de comprar, qué cómic no, juntar, pagar sobrepeso nos podemos dividir para que nadie cargue sobrepeso. Y también obviamente decirles dónde ir a comer, porque también descubrimos varios lugares muy baratos. Sí, muy bien. Pero muy se comió muy rico. Entonces obviamente, Capitán Pamplinas, voy a subir algo a Facebook para echarles la mano a todas las personas que quieran ir. ¿Algo más, Lorna? Hola, soy un comiquero de 11 años, tengo aproximadamente 31 cómics, son muy pocos, soy de Argentina. Okay. Y tengo el cómic de la muerte de Superman, tomo 1, 2, 3. Ah, perfecto. Están buenísimos, sigan así, saludos. Ah, muchas gracias. Pues mira, ¿sabes qué? La jornada de 1,000 kilómetros empieza con un solo paso, 31 cómics, tal vez no sea mucho ahorita, pero un día... Cuando veas en tu casa tengas 42 cajas de cómics llenas, vas a decir, Dios mío, ¿cómo empezó todo? Yo le estaba contando mi génesis de alguna manera u otra a Rodrigo ahorita que fue a conocer mi casa y le dije, tomó un cómic que yo compré en $2 ahorita, y le dije, me estoy comprando este cómic de Batman and the Outsiders número 1 porque fue uno de los primeros cómics que compré en los Estados Unidos y que de ahí dije, bueno, ya tengo este, voy a comprar el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y eventualmente, después de como un año, creo que llené una caja y cuando me di cuenta tenía 42. Entonces, uno nunca sabe cómo suceden las cosas. No, y por ejemplo, en mi caso, mi primer cómic fue La Muerte de Superman. Ah, mira eso. Y ahorita tengo 15 cajas de cómics. Entonces, no te preocupes, tienes 11 años, estás chavo. Te puedo garantizar que para los 15 vas a hablar, decirnos, Joey, tengo 31 cajas llenas de cómics. Gracias, malito seas, por contagiarme esta estúpida pasión de los cómics. A ver, ¿algo más? Sí, por aquí tenemos a Metal Man, que nos manda saludos a todos. Dice, para empezar les comento que seguimos el recorrido del Gran Joy en la Comic Con a través de su Facebook. Gracias. Gracias por el recorrido en fotos de lo que... De lo que no enteramos es darle una felicitación por la próxima película de DC Comics. Okay. Por el regreso de los más grandes héroes de esta compañía, Batman y Superman. Esperamos la gran película. ¿Qué opinas de este proyecto, así como el avance de X-Men? Bueno, ya... Bueno, de hecho, Rogue Rogue me dijo, quiero que vayas paso por paso y me expliques exactamente qué se vio en X-Men. Y me encantaría hacerlo, pero está lleno de spoilers, uno. Y dos... ¿Tú crees que yo me estaba fijando? Estaba yo, mi cabeza estaba explotando. Porque además fue el trailer de Planet of the Apes. Que a mí me gusta el planeta de los simios. Entonces dije, ah, chido. Después te ponen un trailer extendido de The Wolverine. Y mi cabeza empieza a explotar. Pusieron dos veces el de X-Men Days of Future Past. Después de ese viene el de Thor. Seguido por el Capitán América. Después el de Guardians of the Galaxy. Y para cerrar, el teaser de Avengers 2, Age of Ultron. Mi cabeza estaba estallando. O sea, no hay manera que pueda recordar todos los detalles. Lo que sí te puedo decir es que Days of Future Past se ve increíble. Y sí, van a tener trajes de X-Men en el futuro. Wow. Al igual que en el pasado. Y una de las cosas que me encanta es que cuando mandan a Wolverine al pasado, algo que sí les voy a matar, perdón que se los mate, pero es algo que me gustó mucho, que le dices al profesor Javier, necesitamos mandar a alguien para que prevenga al joven Charles Xavier de que no cometa los mismos errores. Te vamos a mandar a ti, Logan. nomás te preparo. Mi yo de ese pasado no está en el mejor de los humores. Y nomás me encanta eso de que para poder llegar a ser la gran y bondadosa persona que es el Charles Xavier que todos conocimos en la primera película, tuvo que pasar un momento de oscuridad, un momento donde se siente perseguido, un momento donde no puedes, donde ya se, pues ya no puede esconder sus poderes porque están los centinelas que saben quién es. Y acaba de perder la movilidad en las piernas también. Y era un chavo que era ligador, un chavo, claro, que le encantaba ir tras las chicas. Y ahorita en el momento que se está enjaulado en una silla de ruedas, pues ya no es el mismo. Ya está un poco deprimido, ya está un poco agresivo. Y también lo que me encantó, Nicholas Hoult, creo que van a crecer mucho su personaje como la bestia. Entonces, bueno, y bueno, Michael Fassbender, el tipo es un genio. Y además, nomás... afortunadamente ya todos los videos están en YouTube, por favor véanlos. El encanto de James McAvoy más el de Michael Fassbender unido con el de Patrick Stewart y el de Ian McKellen, sí. O sea, tú te vibrabas de emoción de las idioteces tan divertidas que estaban diciendo todos. Y no solo eso, que a mí me encantó tener la experiencia a través de YouTube, que todos la hemos tenido, es muy linda, es muy padre, es muy buena. Estar rodeado de 6,500 de tus mejores amigos mientras tienes esa experiencia, tu piel vibra. Y honestamente aplaudían por todo y tú sentías la necesidad de ser parte, de ser una oveja más y aplaudir por todo, porque honestamente estabas encantado de ver a tus héroes en tercera dimensión. Era divino. Que era además divino. Ese ambiente se vive durante los 4 días. Oh, sí. O sea, estás en casa realmente, porque pues estás con gente que comparte los mismos intereses, todos son muy amables, etcétera, ¿no? Entonces, se traslada. Y algo que me encantó, y yo te comenté, mi querido Rodrigo, que yo me estaba sintiendo un poquitito consciente de que no me sentía suficientemente delgado, suficientemente fortachón para quitarme la camisa enfrente de tanta gente y de andar así por toda la Comic-Con. Traté de buscar a otras personas que estuvieran igual para no sentirme mal. Entonces vi a un Namor que estaba completamente desnudo excepto por su calzón. Vi a un He-Man que solo tenía ¿cómo se llama? Esta cosa que va en el pecho. Pechera. La pechera. Y más adelante vi a un He-Man de 70 años que no tenía por qué andar sin camisa en ni una parte del planeta. Y también vimos a uno o dos luchadores ahí también sin playera. Sí, y dije, ¿sabes qué? Sí. Si ellos pueden, yo también quiero hacerlo. Lo hice. Y lo que me encantó es que nunca hubo una mirada de juicio. No. Nunca hubo una mirada de asco. Nunca hubo una mirada de aléjate. Siempre fueron miradas de, chido traje, yo también. Chido traje, yo también. Y a todas las personas que les pedí que por favor posaran conmigo, lo hicieron de muy buena gana, muy lindas personas. Y honestamente, cuando vi a Bane, le dije, Bane, ¿me puedo tomar una foto contigo? Me dijo, sí, claro que sí. Dijo, ¿podemos hacer como que un movimiento de pelea? Me dijo, claro que sí. Entonces, te sientes con tu familia. Así es. Te sientes en casa. Y es algo muy, muy, muy lindo que me gustaría que suceda en todas y cada una de las convenciones, porque honestamente somos familia. De diferentes madres, de diferentes padres, pero todos somos familias porque nos une algo muy, muy, muy, muy poderoso, claro, que es la pasión por los cómics. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tienen un poco más de Metal Man. Uh-huh. Dice, ¿es cierto que la próxima película de Avengers es Age of Ultron? Ah, pero claro. De ser así... Joss Whedon me lo dijo. De ser así, siento que se adelantaron a esa saga. No, pero Lorna, perdón que te interrumpa. Sí. Yo tuité... Bueno, yo lo puse en Facebook. Ajá. Mi buen amigo Lioco, a través del Twitter de La Covacha, anunció y procedí a recibir como, no sé, 20 mentadas de madre por haber revelado eso. Jóvenes, tienen que entender. Cuando no vas... Es que en serio es la obviedad de lo obvio. Es imposible que adapten una historia llamada Age of Ultron de los cómics a la película de los Avengers, y les voy a decir por qué. ¿Cuáles son dos de los personajes más importantes dentro de esta saga? Bueno, de hecho, tres de los personajes más importantes dentro de esta saga. Uno, Hank Pym, que no lo han presentado en los Avengers. Dos, Wolverine, que es parte de otra compañía. Tres, Sue Storm, que es parte de otra compañía. Uno es Sue Storm está en Sony, y Wolverine está en Fox. ¿Cómo creen? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo piensan por 10 segundos que van a adaptar Age of Ultron? Se robaron el nombre. ¿Por qué? Porque suena bonito. ¿Cuáles son los otros nombres que ha tenido Ultron? The Ultron Imperative. No fluye tan bonito como Age of Ultron. Es todo. Ya lo dijo Joss Whedon. No voy a adaptar esto. ¿Cómo voy a adaptar esto si ni he presentado a Hank Pym? Lo que él va a hacer es utilizar este nombre que suena muy bonito, que está en la mente de todos porque acaba de salir la miniserie, y de esa manera hacer una historia de Ultron llamada Age of Ultron. No es una adaptación. Señores, en buena onda, no lo digo para sonar agresivo, pero piensa, si, si son fans de Batman, utilicen la lógica de Batman, utilicen sus habilidades detectivescas y lleguen a una conclusión por ellos. Pues es una conclusión fácil a la cual es fácil no, y llegar. Además, ya se sabe que hay personajes que inclusive no están en el cómic, como uh-huh. Quicksilver o como Scarlet Witch, ¿no? Entonces, exacto. Seguramente entonces, será algo totalmente distinto. Es, va a ser completa y totalmente distinto. Así. O sea, y, pero estamos de acuerdo que todo revuelve, y tú lo sabes, alrededor de esos tres personajes. O sea, de hecho, el primer número, segundo y tercero, y parte del cuarto hacen el plan. Uh-huh. En el cuarto lo matan. Quinto ven todos los errores que cometieron. Después regresan a revivirlo. Y en el siete... Pero, y al final llega Ángela, ¿no? Exacto, en el número 10, ¿no? Pero a donde voy con todo esto es que los personajes que todo el tiempo estamos siguiendo son Susan Storm, Wolverine, la decisión que toman, proceden a ir al pasado a matar a Hank Pym. Son tres personajes que no están en el universo cinematográfico de Disney. Claro. Es obvio que no podían adaptar la historia, pero bueno, nadie me hace caso a mí, pero ya tuiteé lo que puso Joss Whedon y Joss Whedon dijo, no vamos a hacer una adaptación de eso. ¿Algo más? Sí, todavía tienen más. A ver. Diego... Izumi, felicidades por Comic Manía TV, es muy buena. Ah, saludos, muchas gracias. Toy. Luego tenemos a José Luis que dice, saludos a todos, a ver comer en la Comic Con, eso está muy sobrevalorado, es tiempo perdido, mejor hay que ir con pura barra energética. Y mucha agua. Y mucha agua. O sea. Porque déjame decir una cosa, un agua de 2 litros o no, 1.5 litros o algo así, te cuesta $3 afuera de la convención. Una cosita de como medio, ¿cómo se llama? De 350. Exacto, de una lata de agua. Te cuesta como $4. Está sí. Cañón, ¿eh? Luego, tenemos a Pedro Santana, uh-huh. que dice, ya salió el sábado, trae Origins, Arma X y los 4 de la primera miniserie, vale $239. No tengo idea de qué estoy leyendo. Ah, sí, el ómnibus de Wolverine, vale la pena. Por si valieras 300, si costara 300 o 500, valdría la pena aún así. Solo por el Weapon X. ¿Algo más? Sí. Saludos, gracias Joy por las fotos como corresponsal de guerra en Comic-Con. dice la guerra Wolverine, más divertida de mi vida. Pedro Santana sigue diciendo, Wolverine Hyper Rules. Si la de Avengers se llamara Avengers Age of Ultron, lo mismo. ¿Crees que haya la saga Lala? No, obviamente no. Y luego dice, le hubieras traído a Lorna la playera de Hugh Jackman, sin importar que te sacaran de la Comic-Con. Déjame decir una cosa, yo me gané una playera, bueno, nos regalaron a 6,500 de mis mejores amigos y yo, en el Salón H nos regalaron una playera de Wolverine y dije, ¿se la daré a Lorna? O me la pongo yo. ¿Se la daré a Lorna o la pongo yo? Entonces fue un momento muy, muy, muy grave. No, está bien. Pero creo que te gustó tu regalo, ¿no? Me encantó. Ah, muy bien. Entonces elegí bien. Sí. Pero además se los regalan a 6,500 personas y las 6,500 personas se les ocurre ir en ese momento a buscar la playera. Sí. ¿No? Una hora. Lorna, además quiero que sepas una cosa. Esperé por esa estúpida playera, esperé una hora. Wow. Pero curiosamente también esperé una hora por esa gorra, porque fue la gorra, dos playeras y no sé qué más. Entonces, la persona que se gana esa gorra, una hora esperé por esa gorra, ¿ok? Apréciénla. Jesús nos dice, oye Joey, ¿cómo cuánto cuesta un boleto para la Comic-Con? ¿Y cómo cuánto gastas dentro del evento? Mira, el boleto te cuesta $175 por los 4 días. ¿Y cuánto te gastas por el evento? Pues mira, yo fui una persona que se mesuró, una persona que gastó, no creo, no, yo llevé $500 y me quedé con mucho de sobra, pero mi buen amigo Rodrigo Díaz dijo, ¿sabes qué? Solo vives una vez. Compró todo. Yo digo que lleves $500 y una tarjeta de crédito. Y trata de no usar la tarjeta de crédito. Exacto, pero mínimo de comida unos $100. No, pero creo que te resuelve tu comida. $50 al día. No, menos, como $25 al día te resuelve tu comida. Más o menos. Porque también tienes, recuerda, en los hoteles, si comes dentro del hotel te va a salir mucho más caro. Es mejor que compres comida afuera en las tiendas de autoservicio y te la lleves todo. O ahí. Hay hoteles que te dan el desayuno incluido. Entonces exacto. Eso también ya te hace un... Exacto. Yo, por ejemplo, en todo el viaje y dándome los gustos que quise. A ver. Yo creo que me fui gastando alrededor de $28,000 más o menos. En todo. Es un salvaje. En todo. Es un salvaje. Pero incluyendo avión, hotel, comida, okay. Los 4 días y... Bueno. Y mi sable de luz. Me parece perfecto. Lorna, tenemos poquito tiempo, entonces, ¿qué te sí, parece? Sí, tenemos muy poco tiempo y quedan bastantes preguntas. ¿Quieres que te las guarde? Empieza a guardarlas, pero okay. No las borres todavía, porque okay. Voy ahorita a elegir. Voy a dar la mano sagrada. Ok. Y vamos a decir quién se va a llevar los regalos del día de hoy. ¿Tienes preparados nuestros aplausos? Por supuesto. Ok. Para la gorra de Trust Industries, el primer correo que recibí, no sorprenderá absolutamente a nadie, viene de la bellísima Rogue Raven, obviamente. ¡Bravo! Y nos pone que la primera aparición de los Sentinels fue en el número 14 de X-Men, y es un aplauso para ella, sí, efectivamente. El Sentinel que puede crear a otros Sentinels se llama Master Mold. Un aplauso también, por favor. Y también nos pone que el Sentinela que viene del futuro, de hecho, para ser más específicos, de Days of Future Past, es Nimrod. Y latinó perfectamente, muy bien, un aplauso. Pues la que mi queridísima Rogue Raven se lleva su gorra de Trust Industries. Alguien lo sospechó que no iba a ganar. Absolutamente nadie. Luis David Castro nos pone exactamente lo mismo, pero desafortunadamente llegó un poquito más tarde que ella, pues solo por 3 minutos, entonces okay. Ni modo, lo siento mucho. Después Raúl Hernández, alias El Huaco, que no lo vimos para nada en la Comic-Con, ¿eh? Honestamente creo que se metió en todos los lugares donde no nos habíamos metido nosotros, o viceversa. Contesta total y completamente correcto, pero llegó un poquito tarde, desafortunadamente. Pero una pregunta, ¿estuviste ahí? Yo juré que estabas metido todo el tiempo en el Salón H, mi querido Huaco, y por eso no habías ganado, no te habíamos visto para nada. Eric del Shiru Parker contesta perfectamente correcto, pero también llegó muy tarde. Y después Omar contesta perfectamente. No. No le atinó a la segunda pregunta, pero no importa. Gracias por participar. José Ángel Guitay, ok. Él decidió que si iban a hacer algo de los X-Men, nuestra bellísima amiga Rogue Raven iba a concursar. Entonces prefirió ni meterse a ese concurso. Con tal de ganar. Buena decisión. Y nos pone que las respuestas para ganarse el Wolverine número 50 fue el bar donde del que era dueño Logan. Pone Princess Bar. ¿Ok? Uh-huh. Su segunda respuesta fue acerca de cuál alias utilizó. Fue Patch. Uh-huh. ¿Ok? Después acerca de quiénes son los creadores del personaje. Pone Roy Thomas, que fue el editor. Len Wein, que es el escritor. Y John Romita, que es tal cual el creador. Y me parece perfecto. Pero te falta una respuesta. Si estoy en y la respuesta que le faltó la contesta en su segundo correo, que es Mariko Yashira. Entonces ya a las 7:07 contestó José Ángel Kitay. Y Luis Javier llegó un poquito tarde, 7:39. Entonces, él contestó la pregunta de Trust Industries. Para nada le atinó. Y aunque no lo crean, a pesar de que ha sido parte de este programa y lo extrañamos, su nombre es Alex Balmori. Contestó en el correo equivocado, pero bueno, yo lo chequé. Y pone correcto todas sus y cada una de sus respuestas, más o menos. Le faltó John Romita, pero desafortunadamente llegas un poquito tarde. Entonces, desafortunadamente, mi queridísimo Alex Balmori, por eso te pasa por andar contestando en lugares equivocados y por no contestar completamente. José Ángel, que te hace lleva el número 50 de Wolverine. Muchísimas gracias. Y veo que todavía tenemos algunos momentos más para responder. Tenemos 6 minutos. ¿Me regalas 5 minutos porque sí, claro. Somos tarde? Bueno, perfecto. Entonces tenemos 11 minutos. Lorna, sigue con las preguntas, por favor. A ver, ¿cuántas podemos contestar? Ok, a ver, ¿cuáles serán las más sencillas? Bueno, Mauricio Rosales es... No son sencillas, pásate a la próxima. No, bueno. Nunca son sencillas las de Mauricio Rosales. Ok. Un tipo normal te dice: Joy, ¿qué opinas de New York Comic Con? Cualquier Comic Con es buena. Y honestamente, compañeros, vayan a la que puedan, porque lo padre de ir a la San Diego Comic Con es porque, siendo que es la más grande, es la más respetada por otros medios. Entonces va mucha gente de cine, televisión, etcétera. Pero lo padre es que en los Estados Unidos hay una gran organización, y de esa manera siempre te ponen todos los invitados que van a salir en todas las convenciones. Entonces hay algunas personas que no pueden gastar e irse tan lejos como la San Diego Comic Con, pero está una en Nueva York, hay una en Mississippi, hay una aquí, hay una en Chicago, hay en 20,000 otros lugares. No tienes que irte a la de San Diego Comic Con. Lo que deberías hacer es irte a una de esas grandes convenciones, porque hay una gran cantidad de cómics que desafortunadamente hay muy pocos aquí en México, y además hay grandes descuentos. Por decir, la cantidad de cómics que vimos ahí, sí, claro. Por decir, yo te comenté esta magnífica y bellísima tienda Fantástico, que no habrá plática este mes, pero la plática se retomará el próximo mes. Vemos una gran cantidad de TPs, pero a veces te acercas y dices: wow, ¿dónde están los raros? Pues los raros ya llegaron, ya se los llevaron. Ahí lo que hay son las cosas más comunes. Y lo padre es que ibas a esas comisiones en los Estados Unidos y lo que es raro acá es común allí. Así es. Entonces hay una gran cantidad de cosas que aquí no llegan, pero ahí sí llegan y están en $5 cada TP, 50% de descuento, 60% de descuento. Vi, chéquense esto, señores, vi una caja que contenía en figuras de 8 pulgadas, si estoy en lo correcto. Chéquense cuáles eran. Era una caja de Green Lantern. Tomás Rey, Guy Gardner, Jon Stewart, Sinestro, disfrazado de Linterna Verde, y Hal, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Jordan. Le pregunté al señor, ¿cuánto está esta caja? Y me dice, la teníamos en $70, pero ahora la tenemos en 50. Básicamente era $10 por cada figura. Yo lo vi, lloré dentro y me di la media vuelta y me voy. Y cuando estaba a punto de salirme, me dice el señor, hey, hazme una oferta. Si yo le hubiera dicho $40, te firmo que me lo hubiera aceptado. Claro. Te firmo que me lo hubiera aceptado. Y eso no ocurre aquí. Tú vas a cualquier tienda o vas a la mole y le dices, te ofrezco, te van a decir, allá afuera es donde es el tianguis, aquí es la convención. Aquí venimos a ganar dinero. No, y además es tanta la cantidad de cómics que hay. Ajá. Que puedes pasar los 4 días revisando todo lo que hay y no vas a terminar. Nunca vas a terminar. Es imposible terminar. Mm-hmm. Entonces yo lo que les digo es, no se tienen que ir a la San Diego Comic Con, pero dense una vuelta por cualquier convención americana. No estoy denigrando ni hablando mal de las convenciones de acá. Uh-huh. Adoro a la Comic Fest, que siempre me invitan. Amo ahorita, obviamente, a la mole, que por primera vez van a tomar un riesgo en alguien como yo, que he dicho muchas veces que no sé absolutamente nada de manga y me voy a encargar de todo el espacio de manga y anime. Muchísimas gracias a la gente de la Comic de la mole. Muchas gracias a Elías Ortiz por confiar en mí, y obviamente también al arquitecto Septién por tomar en serio un gran, gran riesgo conmigo. Espero que me acompañen todos ahí a la parte de concursos y cosplays y conciertos, para que celebremos un rato la felicidad de estar en una comisión, una de las más grandes aquí en México. Pero honestamente, los Estados Unidos, la más chica de allá, en serio, está como creo que del tamaño de la sí, mole, bueno. ¿No? Entonces, si tienen el dinero, dense una vuelta y creo que no se van a arrepentir. Y pues para los que no tengan dinero, pues los espero este viernes, sábado y domingo. Creo que se va a poner buena la mole. Yo veo que poco a poco va creciendo, ha ido creciendo, y el nivel de organización cada vez se pone mucho mejor. Sí. Entonces, yo la última vez en el World Trade Center creo que funcionó bastante bien. Estamos ahorita de regreso. Están de regreso en la Expo Reforma. Espero que se diviertan mucho. Los veo el viernes, sábado y domingo. Ahí estaré todos los días. Lorna, ¿algo más? Sí. Spider Wadlow. Okay. Hola a todos en cabina. Me pregunto por qué no hablan de los cómics de Marvel contra DC como Darkseid contra Galactus. Porque honestamente son medio chafones. Yo te puedo decir algunos que me encantaron, como el de Batman Capitán América por John Byrne, que es increíble. Pero después tienes cosas como All Access, que está medio chafón. Está Amalgam, que se me hizo gracioso. Está el primer Marvel contra DC, que fue espantoso. Y te voy a decir por qué. Yo sé que mucha gente se va a enojar, pero chéquense esto. Y vamos a utilizar un poco de lógica. Uno de los problemas es que decidieron que 5 personajes de cada compañía se iban a pelear y los fans iban a decidir quiénes eran los ganadores. Fue Superman contra Hulk, creo que ganó Superman por votación de los fans. Fue la Mujer Maravilla contra Tormenta, creo que ganó Tormenta por votación de los fans. Uh-huh. Que dije yo, bueno, más o menos, posiblemente está bien, te lo paso. Pero también por votación de los fans, y esta fue la cosa más estúpida del mundo, Lobo, sin adamantium, con garras de hueso, Wolverine. Se enfrenta contra Lobo. Y Wolverine le gana a Lobo por votación de los fans. Yo sé que hay muchos fans de Wolverine. A mí, yo también soy fan de Hugh Jackman. No tanto de Wolverine, pero de Hugh Jackman soy muy fan. De hecho, lo mejor de la película de Wolverine es Hugh Jackman, ¿no? Pero honestamente, vamos a utilizar la lógica. ¿En qué planeta un hombre con poderes de autorregeneración y garras de hueso se va a enfrentar con un hombre que puede darse un tú por tú con Superman y ganarle 2 o 3 veces? Se me hace ridículo, se me hace estúpido, pero los fans votaron por su favorito, no por la lógica. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa en el caso de Galactus contra Darkseid. Dices tú, bueno, ¿qué tan en serio se lo van a tomar? ¿Qué tan lógico lo van a hacer? O si nomás va a ser algo que se vea divertido. De hecho, creo que el arte es de John Byrne también. Sí, es de John Byrne. Entonces, yo me gustaría leerlo por el arte, pero honestamente, ese tipo de enfrentamientos se me hacen más que nada puro marketing, en vez de contar una buena historia. A diferencia de JLA versus Avengers, escrito por Kurt Busiek, dibujado por el magnífico próximo escucha de Comic Manía llamado George Pérez. Hola, George. Un placer tenerte con nosotros, George. En verdad yo siento que es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida, pero porque tiene una historia muy sustantiva, muy interesante, una gran fundación y por eso funciona. Mm-hmm. Desafortunadamente no tenían una Linterna Verde de verdad, tenían a la basura humana conocida como Kal Reiner, pero no importa, por eso no hablamos tanto de ellos. A ver, ¿algo más? Fernando te dice, Joey, ¿cuál es la mejor historia donde se ve la relación entre la muerte y Thanos? Entre la muerte, Infinity Gauntlet. Tendría que ser Infinity Gauntlet, porque ahí descubres que la muerte le gusta molestar a Thanos. Porque Thanos adquiere todos los poderes del guantalete infinito para que ella lo pueda aceptar como su pareja. Y ella, en vez de aceptarlo, dice, no, ahora eres demasiado poderoso para mí, no te puedo aceptar. De acuerdo. Entonces, como todas las mujeres, muertas o no, les gusta jugar con los corazones de los hombres. ¿Algo más? Hola, un saludo, Joy, de parte de Hyperion 2001. ¡Qué chido nombre! Sí, ¿lo dije bien? Sí, pero lo que pasa es que es un personaje que me gusta mucho del Squadron Supreme, Hyperion. Okay. Hyperion, nah. Me encanta su programa. ¿Qué opinan de Wonder Woman, de los nuevos 52? El traje está muy bonito, a pesar de que me gusta más el original. Este traje es un poquito más fácil de traducir porque no es la bandera americana, es nomás un traje metálico. El arte está muy bonito también. La historia está muy... Es como que está interesante, pero está muy... Y eso que tiene un papá, no fue hecha de barro, que haya... ¡Es Percy Jackson! ¿Te acordarás de Percy Jackson? Que de seguro nuestros amigos de mitología para el alcance de todos van a hablar de Percy Jackson. Si no, yo me encargaré la próxima semana o cuando yo vea la película. Ya casi en agosto. Lo que sucede en Percy Jackson son los hijos de los dioses y son los semidioses nuevos forjando una nueva mitología, ¿no? Básicamente lo que tienes en Wonder Woman es una pelea entre los dioses antiguos y algunos de los hijos de estos dioses. Por decir, creo que el villano es Apolo, si estoy en lo correcto. Entonces yo digo, bueno, sí funciona, pero neta, te estás plagiando Percy Jackson y los nuevos olímpicos. Entonces como que no me encanta esa idea, pero el traje está muy bien hecho y el arte de Cliff Chang, si estoy en lo correcto, es divino. ¿Algo más? Sí, ya es la última pregunta de hoy. Es de Eric del Shiryu Parker. De hecho, creo que no es pregunta, es más como afirmación. A ver. Supongo que están recomendando Weapon X porque el lunes salió un TP de Marvel de Televisa con esa historia completa, además de la miniserie de Clement Miller, The Origins de Jenkins. Efectivamente, por eso lo estamos haciendo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos 2 minutos más. Ya. Rodrigo. Me salgo del chat, ya no manden más. Perfecto. Rodrigo, te cedo el micrófono por unos minutos. Quiero que hagas todo lo posible para convencer a los escuchas de Comic Manía que nos acompañen el próximo año en la Comic Manía, en la Comic Con. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que es una experiencia única. Realmente van a sentirse muy felices como niños en dulcería. Si vamos todos en grupo, pues va a ser todavía mucho más divertido. Y realmente les recomiendo que vayamos. Yo una de las cosas que más disfruté, honestamente, y voy a sonar muy mal, porque es otra vez un momento de Joey hablando de Joey. Yo, desafortunadamente, tengo muy pocos agujeros en mi colección. Entonces, ir a la Comic-Con no es para rellenar todos los ojos que tengo, ¿no? Claro. Entonces, para mí es fue tratar de buscar este malito cómic número 12 de Pantheon de Billy Willingham que nomás no encuentro nunca en ninguna parte. Y Ferrolad. Y un Ferrolad de la Legión de Superhéroes que tampoco encuentro por ninguna parte. el muñeco de DC Direct. Pero bueno, a donde iba con esto es lo que más disfruté, aunque no lo creas, y voy a sonar muy mal, pero es la verdad. Cuando estábamos viendo todos los cómics y te sugería a ti un cómic que tú no conocías, que tú no tenías, y veía tu cara así de duda, pero confianza, eran los momentos que más disfruté porque dije, miren esto, estoy haciendo Comic Manía en vivo para una escucha. Pero fue momentos que disfruté porque te trataba de convencer de por qué lo debías de leer, que el arte está muy bonito, la historia está muy bien, que estaba esto, ¿ok? Entonces imagínense si van, no sé, 6 o 7 o 20 de ustedes, yo les prometo irme individualmente con ustedes. Servicio personalizado. Servicio personalizado de recomendación de cómics a través de toda la Comic Con. Porque creo que nos vamos a divertir muchísimo. Y además, también va a ser muy padre. Porque no solo planeo disfrazarme de nuevo con el traje del Batiluchador versión 2.0. O sea, ya corregido y mejorado con una mejor capa, con mejores pantalones. Además. Y con un año más de. Con un año más de meterle duro al gimnasio. Ya mi entrenador me dio una nueva dieta. Me dio también unos nuevos aditamentos y todo eso. Entonces, el próximo año voy a verme igualito, les prometo. Igualito Hugh Jackman en la película de The Wolverine. Ok. No, te los juro. Y además es un compromiso de mí para ustedes. Yo el año pasado me comprometí a vestirme de Batiluchador. Lo hice. Ven que cumplo. Lo voy a hacer esta vez. Me voy a ver igualito a Hugh Jackman. Y les prometo que también voy a no solo disfrazarme del batiluchador, voy a disfrazar del Green Lantern luchador. Ya escogí cómo va a ser la máscara, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a ser el miembro de los Linternas Verdes, luchador mexicano. Y para cerrar así el sábado y estemos todos contentos, voy a ir disfrazado de Wolverine, como en el cómic de Weapon X. ¿Saben exactamente a qué me refiero? Con solo el casco, unas cosas alrededor de la cintura y nada más. Damas y caballeros, esto ha sido un placer estar con ustedes en vivo de nuevo. Desafortunadamente, mucha gente me pidió, mucha gente, tres personas me pidieron que hubiera hecho un podcast desde la Comic-Con. Desafortunadamente, no tuve tiempo y Rodrigo y yo no estábamos en el mismo hotel. Vamos a organizarnos el próximo año para que más de nosotros podamos estar en el mismo hotel o al menos muy cerca de uno del otro, irnos a un espacio y podemos hacer un podcast de una hora todos los días a la hora de la cena para que de esa manera vea nuestra... Con lo mejor del día. Con lo mejor de día. ¿Te late, Rodrigo? Me parece perfecto. Vamos a hacerlo el próximo año, señores. Están invitados. Gracias por estar aquí en Comic Manía. Gracias por ser parte de tu radio online.com.mx. Les invito, por favor, ir a La Mole este viernes, sábado y domingo. También decirles que la Conagón es en agosto 30, 31 y septiembre 1. Voy a estar ahí también, ahí en Guadalajara. Ahí los veré. Y también, por favor, necesitamos la audiencia. tv.alterworld.com.mx o Comic Manía TV en YouTube. Damas y caballeros, ha sido un placer. Placer. Gracias, Lorna. Gracias, Rodrigo. Gracias, Bernardo. Gracias, Carmix. Damas y caballeros, adiós. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.